Hola, pefóbicos, bienvenidos a un nuevo AP Top. Hoy vamos a hablar de juegos de roles ocultos y para ello han venido dos expertos en la materia que nunca habían participado. Así que me hace especial ilusión que estén aquí. Muy buenas, Betote. Hola, ¿qué pasa? Y Ahí estamos. también tenemos a Calvo, ¿qué tal estás? Hola, buenas, apefóbicos, apefílicos y demás fauna. Muy bien. Bueno, vamos a empezar como hicimos en el anterior, hablando de lo que es un juego de roles ocultos. Así que Calvo tiene ahí la definición preparadita. Bueno, más que definición, lo que he hecho un poquito de búsqueda, no es una tesina ni nada por el estilo, pero un poco ver de dónde viene la mecánica, que yo creo que una cosa que tiene bastante lógica es haber seleccionado esta mecánica como una relativamente diferente del resto. Yo creo que ya has hecho algún especial sobre juegos de colocación de trabajadores y hay otras mecánicas que suelen ser pues más o menos populares o más o menos comunes en los juegos de mesa modernos. Y el de los roles ocultos, bueno, has dicho expertos, yo particularmente no me considero muy experto, pero sí que es una mecánica que me gusta especialmente por todo lo que implica en cuanto a faroleo, en cuanto a negociación, en cuanto a deducción. La pequeña búsqueda que más o menos he hecho en BGG, de hecho, no define, al menos yo no he encontrado la categoría como de roles ocultos. Lo más parecido es algo así como bluffing o deducción. Betote, que es el experto en filología inglesa, que me corrija la pronunciación, digamos eso, faroleo y deducción. Pero roles ocultos como tal, ¿no? Y el primer juego, por lo menos el que yo he localizado como más característico, es el Mafia. Un juego del 86 que, por lo que más o menos he conseguido encontrar, viene de una especie de trabajo universitario de un tal Dmitri Davidov de la Universidad de Moscú. Entonces, bueno, de ahí aparece, parece que es uno de los precursores. Después se empezó a derivar en otro juego llamado el Werewolf, el hombre es lobo, que yo creo que es mucho más popular, y de ahí empezaron a surgir distintas variantes de ese juego. Yo la sensación que tengo es que como mecánica tiene que haber sido algo que se ha utilizado mucho antes del 86, porque el juego como capacidad y como actividad cultural no es de los 80 ni mucho menos, ¿no? Y la mecánica de la mentira o del faroleo es una de las cosas que yo creo que tienen que ser más tradicionales en la historia. Pero no me lo he currado tanto como para llegar a encontrar juegos tradicionales documentados en la antigüedad, vaya, que reflejen este tipo de mecánica. Lo que a mí me puede venir a mente de cosas que hayamos probado de niños, pues son el poli ladrón de los juegos de cartas, que es una mecánica relativamente de roles ocultos, y seguro que a vosotros se os ocurrirán alguna más. No he hecho, insisto, una. No, no pretendía hacer una introducción al estilo Celacanto de 2 horas de presentación histórica, pero creo que no está mal hacer una pequeña introducción y justificarlo, sobre todo, como mecánica diferente a otras. Sí, efectivamente. Mafia ha sido el primero que se tiene constancia. Y bueno, una pequeña puntualización que quería hacer yo a la hora de hacer mi lista es que he intentado escoger juegos de roles ocultos en los que cada jugador tenga un rol y ese rol implique que está buscando hacer una cosa distinta. Es decir, hay juegos en los que cada uno tiene un rol distinto, pero todos van a lo mismo. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser Ciudadela, Sokub, que si sí, estás oculto, pero al final vas al mismo objetivo. Yo he buscado cosas que según tu rol, tu objetivo sea distinto y no sepas cuál es el rol de los demás. Vale, sí, yo creo que he metido un poco de todo, pero bueno, sí, está bien hacer esa distinción. Y yo creo que Sí, la bueno. definición también ha quedado clara. Sí, yo en mi caso también he mezclado un poco roles. Cuando he hablado de roles ocultos, no solo que tengan objetivo, a veces el objetivo de alguno de los juegos es común, pero una de las cosas con las que sí que me he quedado es un poco con esa parte de la que, bueno, de mecánica de la que sí que cita la BGG, en cuanto hay que hacer deducción por una parte y faroleo y bluffing, ¿cómo se dice, Betote? Pues hacer un poquito de bluff, Bluff. de faroleo, vaya, de engaño en el juego. Vale, pues nada, podemos empezar ya con el top 10, yo creo. Vamos ya con la materia. Vamos a empezar en orden siempre Betote, Calvo, yo, que es como lo tengo aquí en orden y así no me lío. Así que Betote, empezamos con tu número 10, venga. Bueno, pues mi número 10 ya ha sido dicho porque pensaba que un top de roles ocultos no podía hacerse sin hablar de Mafia, Hombre Lobo. Y es un juego que me gusta bastante, me gusta hasta el punto de tener una 2, 3 y 4 versiones distintas del juego. ¿Qué es lo bueno de Hombre Lobo? Hombre Lobo es un juego que todo el mundo, en cuanto se lo expliques en 2 minutos, va a saber jugar. Que puedes jugar con 10, con 20 personas. De hecho, uno de los motivos por los que tengo tantos es porque lo uso mucho en clase. Lo uso mucho en clase y en los grupos los chavales les encanta, lo ponen, se meten enseguida en el papel. El pero que tiene, por lo que no está tan arriba, es por lo que ya se ha dicho mucho el Hombre Lobo, que es la eliminación. El momento en el que te eliminan una vez y a dejar de jugar, y como estés en un grupo muy amplio, pues te quedan mirando, que a veces también mola, pero hay otros que consiguen algo parecido sin tener que eliminarte. ¿Tú algo que tienes que decir de este Hombre Lobo? Hombre, un pequeño paréntesis para el que no lo sepa. Betote es profesor de inglés en una academia, y eso hace que muchos de los juegos de los que habla los utiliza en la docencia. A mí esa lección me parece buenísima, porque es uno de los juegos que quizá genere más fácilmente una mecánica de diálogo que supongo que para su especialidad, para su trabajo, debe ser muy útil. Entonces, ese juego yo creo que es uno de los, entre comillas, tradicionales, además, como juego tipo party, tipo festivo, tipo un poco más, juego un poco más ligero, más relajado, precisamente por eso, por la facilidad de reglas y por las mecánicas de conversación y de relación social que genera. Yo creo que va a volver a aparecer Hombres Lobo en un formato o en otro más tarde. Nos vamos a solapar muchísimo, yo seguro que con Betote y contigo, Sergio, también. Y bueno, no, mucho más que decir, no, me parece que pues es uno de los juegos imprescindibles en una lista de juegos de roles ocultos. Sí, yo lo único, yo empecé a jugar a Roles Ocultos un poco más tarde, y es verdad que no jugué mucho a este Hombres Lobo. Empecé un poco más con Resistencia y otros juegos, entonces sí que no lo he disfrutado mucho. No me importaría jugarlo más por eso. La gente está un poco ya quemada igual de Hombres Lobo, porque han salido otros juegos que lo sustituyen, pero es verdad que en mi caso, como lo he jugado tan poco, me apetece a veces jugarlo, y la gente, no, que tiene eliminación, que... pero sí, yo me he quedado un poco con las ganas en ese aspecto. A veces también, aunque te hayan eliminado, una cosa que mola de Hombres Lobo es que, incluso eliminado, sigues disfrutando de la partida, sigues viendo lo que van pensando uno, lo que van pensando los otros, las deducciones que se hacen, y es un poco como estar viendo una película de misterio ya sabiendo quién es el asesino. Pero no está mal de todo. Vale, pues venga, vamos ahora con el de Calvo. ¿Cuál es tu número 10? Yo he metido un juego que creía que tenía que estar porque entremezcla mecánicas complejas con los roles ocultos, que es el Archipiélago. A mí el Archipiélago es cierto que solo lo he jugado un par de veces o tres, no es como en otros que quizás sí que he jugado más veces. Y creo que tenía que incluirlo porque, bueno, pues yo creo que es un buen representante de los juegos, pues un poquito más complejos, con mecánicas euro, con mecánicas un poquito más, pues eso, más elaboradas. Habrá alguno que me haya gustado mucho más que luego aparecerá en la lista, no quiero adelantarme demasiado, pero este no me terminó de enganchar. Hay cosas que creo que están muy bien, pero tanto lo larga que se puede llegar a hacer la partida, la longitud de la partida, que en otros juegos a mí no me parece una contra y en este sin embargo sí, y la complejidad de las mecánicas que hace que en las primeras partidas estés especialmente perdido. Lo que sucede es que hay una mecánica que a mí me gusta mucho dentro de los roles ocultos, que es el no saber si hay un saboteador o no. Con lo cual, hay un momento de cooperación en el que siempre tienes que estar mirando de reojo. Por eso creo que es un gran representante, aparte de que estéticamente es un juego impresionante, entra muy bien por los ojos, y bueno, creía que ese juego tenía que estar. Insisto, no es de los que a mí me haya vuelto loco, de hecho, me costaría, en según qué circunstancias, ponerme a jugarlo, es decir, a según qué horas o con según qué cansancio me costaría un poquito, pero es un juego que creo que en una lista de este tipo tendría que estar. ¿Has jugado Betote a este Archipiélago? He jugado, a lo mejor lo vamos a ver después, pero sí, es lo que dice Calvo, es una unión de euro y roles ocultos, y sí que es verdad que puede sufrir mucho de la explicación. La explicación es muy larga, es muy compleja, tiene puntos raros, pero si llegas a pasar de esa explicación y puedes disfrutarlo mucho. Es un juego que gana mucho cuando vas jugando más partidas, cuando vas viendo las diferentes interacciones que hay. Sí, yo voy a decir lo mismo, seguramente le veáis más adelante, le puse en mi top de colocación y en el de roles ocultos tenía que estar también. Y es verdad que es un juego que cuesta, o sea, lo que habéis dicho estoy totalmente de acuerdo y que lo bueno es sacarlo sobre todo con el mismo grupo para que vayan pillando las mecánicas, porque este hombre siempre hace lo de meter un montón de mecánicas diferentes y un montón de chorraditas, que cuando crees que ya tienes pillado el juego de repente aparecen las cartas que cambian todo. No sé, a la hora de explicar yo lo he pasado muy mal ese juego, sobre todo con los bostezos y aburrimientos de los demás jugadores. Y luego, en cambio, las partidas que hemos jugado sí que han salido bien y nos ha gustado. Y que eso, tiene una... Dime, dime. No, se me ha olvidado que la ficha de Archipiélago, aunque insisto, yo creo que luego va a volver a aparecer, por centrarme un poco, es un juego de 2012, es un juego de Christoph Bollinger, nuevamente corrígenos, Betotes, y en las pronunciaciones, No, es un ese juego ya es que... francés. Otro hándicap entonces añadido. Lo ha publicado Asmodee en el año 2012, insisto, y se sugiere, se recomienda de 1 a 5 jugadores, que para tener 74 votos, es decir, como que parece que la gente opina que funciona y que escala bien, aunque lo más recomendado es con 4 jugadores. Yo quizá no coincida tanto, aunque me pasa mucho con BGG, en la duración de juego, que aquí estiman en 120 minutos. Y puede que haya partidas que incluso terminen antes, pero yo creo que una partida estándar se va un poquito de esos 120 minutos, quizá a los 180, o bueno, el Betote que ha jugado mucho más podrá concretar. Las mecánicas pues que incluye son las de control de área, la subasta, tablero modular, colocación de losetas, negociación y colocación de trabajadores. Es decir, tiene más cosas, va completito. Eso es una de las cosas que hace que haya que explicar. Yo creo que la explicación se puede hacer relativamente tediosa y que estés especialmente papando moscas en la primera partida porque no te enteras. No sería malo si no fuera porque, ya digo, genera quizá demasiada sensación de no estar dentro de la partida. Bueno, un pequeño resumen eso de las fichas. Yo, si os parece bien, lo vamos haciendo con el resto de los juegos, aunque luego cuando se repitan, pues ya obviamos esta información. Vale, yo no tengo ficha preparada, pero bueno, si quieres hacerlo en los tuyos o tienes los que yo digo en ficha, guay. Pero si no, bueno, lo busco en un momento y ya está. Vale, pues pasamos al mío si queréis, que es hablando de saboteadores y que hemos estado hablando de que traigo una carta de saboteador. Yo voy a poner en el top 10 el Saboteur, que es un juego que he jugado más, por ejemplo, que el Hombre es Lobo. Cuando empecé a jugar este tipo de juegos, pues se jugaba más, ¿no? Sobre todo en mi grupo estaba bastante de moda y me ha tocado jugar mucho. He jugado tanto que incluso ahora no me apetecería jugarlo muy a menudo porque se puede decir que lo he quemado. Pero es un juego también de roles ocultos en el cual hay traidores y bueno, si lo conocéis tenéis que ir avanzando por una mina y bueno, hay saboteadores que os van a ir destropeando las herramientas y fastidiando los caminos para que no podáis llegar a la salida. Y están ocultos. Llegará un momento de la partida en el cual se rebelan y todo explota, por decirlo de alguna forma. Es un juego también muy sencillo, que se lo puedes explicar casi hasta tu abuela. Igual es un poquito más complicado que el Hombre es Lobo, pero bueno, que está en esa línea. Y a mí es un juego sobre todo en su época, cuando lo jugaba bastante, me ha molado mucho y me ha dado muchas horas de diversión. Sí, es un juego que está bastante simpático. Quizá el elemento de deducción no sea tan importante aquí. Un momento, cuando llega uno como Saboteur se suele notar un poco más. Y una pregunta, ¿habéis jugado al Saboteur 2? No. No, yo tampoco, y es una de las cosas que tengo pendientes. Ah, me habéis fallado ahí, pero yo tampoco. A ver si encuentro opiniones. Hombre, lo que yo creo que hemos leído todos es que en el Saboteur 2 mete quizá más chicha a esos roles ocultos y hay cositas extra que hay que hacer. Hay unas puertas que solo pueden abrir unos, otros no pueden porque se dividen en equipos. Entonces, bueno, es otra vueltita de tuerca. A mí Saboteur, es verdad, y adelanto un poquito de mi lista, lo he sacado porque al final había que sacrificar alguno. No podían entrar 10 de todos en el top 10. Me parece un excelente juego también party, también como juego es más festivo, más para jugar relajado, muy introductorio y para jugar quizá con gente no tan acostumbrada a mecánicas complejas. Una cosa que puede tener a favor de eso, de ser un juego introductorio, un juego para no jugones, como solemos decir, respecto al Hombres Lobo, es que el Hombres Lobo, para alguien que no ha jugado nunca un juego de ese tipo, pues le puede resultar de primeras como un poco de, bueno, ¿qué es esto de interpretar a un personaje? O que ese puntito de, sin ser un juego de rol puro, pero bueno, de algo un poco más narrativo y no está acostumbrado. En Saboteur, como es una mecánica de cartas, prácticamente todo Dios ha jugado a un juego de cartas. Y la mecánica es sencilla, robo carta, pongo y tengo que hacer un caminito. Es muy visual, entra muy, muy bien por los ojos. Entonces, bueno, creo que es un juego que entra muy fácilmente a gente no jugona y como tiene, pues eso, aparte de la deducción, pues un poco esta cosa de ahora te bloqueo el paso, ¿no? Pues importante. Una pequeña tontería, y no me alargo mucho, es el fallo común o bastante común por lo que yo me he encontrado en cómo se reparten las pepitas una vez que se ha encontrado el tesoro. Porque más de uno lo hemos hecho, lo hemos ido haciendo en sentido de las agujas del reloj, en el sentido en el que está funcionando la partida, lo cual hace, claro, que no te interese ser el que cierra. Perdón, no te interesa ser el penúltimo, el que pone antes del que cierra, porque te quedas sin trincar la mandanga. Y claro, en las reglas te dice, claro, que no se reparte así. Hace poco me parece que eran Fran y Vasco, ¿no?, los de la voz de su juego, los que hablaban de errores típicos en reglas. Y esta es una relativamente frecuente, yo creo. Sí, lo he sufrido. He sufrido anoche jugando a Saboteur puesto así, y bueno, unos cabreos, este juego está roto, esto es una mierda, pero es que el Saboteur lo va a ganar siempre. Claro, luego no es que se reparte. Ah, vale. Pero sí. Es importante tenerlo en cuenta. Hablando de eso, de la ficha un poco por encima, es de 3 a 10 jugadores, funciona mejor según la BGG de 7 a 8 y dura 30 minutos, que yo creo que lo cumple bastante, porque bueno, no creo que deis con nadie que tenga pena el saboteo, y si no, pues deja de ser su amigo, básicamente. Te sorprendería. Yo creo que este juego también es uno de los que es fácil de conseguir, es decir, vamos a hablar seguro de juegos un poco más, no sé cómo decirlo, más difícil de acceso, que a lo mejor se distribuyen o menos copias o en menos sitios. Saboteur, junto con Hombres Lobo del que hemos hablado antes, yo creo que son juegos que es más fácil encontrar en algunas tiendas o en grandes centros comerciales, incluso Archipiélago, pues lo vas a encontrar en tiendas especializadas o tiendas online. Yo creo que cuesta encontrar un archipiélago, no sé, en un Juguetos o en un Poli o en, no sé, en un. Pero, sin embargo, Hombres Lobo o Saboteur, yo creo que sí que hay Mercurio, que es quien creo que lo distribuye, sí que ha conseguido llegar a algún espacio más. Y, bueno, pues, aparte de que, como es mucho más, es un juego económico, debe salir por 10 lereles, más o menos puede salir el juego, 10, 12, o incluso la versión esta que viene ahora ya con la expansión, no sé si serán 15, 20 como mucho. Bueno, no Sí, es un solo juego, yo 20 euros creo está la doble. que. No, y es, yo creo, bastante asequible. Vale, pues bien, eso era el saboteo. Ahora vamos a pasar ya al top 9. Así que venga, Betote, dinos qué tienes por ahí. Bueno, pues mi número 9 es una cosa un poquito especial, un poquito rara, que es el Brouhaha, un juego de la compañía de Cocktail Games. Y la cosa curiosa de este juego, vamos a tener varias cartas y de una en una esas son animales que tenemos y tenemos que encontrar nuestra pareja. Lo que vamos a hacer es hacer el ruido del animal. Y todo el mundo lo hace a la vez. O sea, os podéis imaginar el pitote que es cuando está el león, el burro, el lobo, todos guau, guau, guau, guau. Y cuando se localiza a la pareja, dice, bueno, nosotros somos la pareja, tal. Y lo que tiene de especial es que hay algunas cartas que son el cazador. El cazador es el que puede mentir, el que puede hacer los ruidos que le salga del pie. Y si alguien se acerca a ellos diciendo, no, tú eres mi pareja, de ah, soy el cazador, ñaga. Y ya se va el puntazo. Es un juego que lo he cogido sobre todo por lo innovador que es, por salirse un poquito de la línea de lo que vamos a ver en el resto del top. ¿Tú lo has probado, Calvo? Sí, en las jornadas que organizamos en la Facultad de Logopedia en la UCLM, Mercurio es una de las cositas que nos ha traído y es un juego que funciona perfectamente con esas dinámicas. Estoy mirando la ficha, es un juego de 2004. El número de jugadores va de 3 a 42, aunque el best. Bueno, hay muy poquitos votos, con lo cual no es de mucha referencia. El best lo ponen entre 18 y 26 jugadores. Yo diría que el juego, quizá con 8 o 10 personas, ya funciona bien y estoy seguro que incluso con 6. Es muy gracioso porque, pues eso, tienes que estar haciendo los sonidos de los animales y hay, de repente, el tipo que tiene la carta de cazador y que tiene que farolear. Creo que funciona muy bien y, bueno, seguro que a nivel, para una función más didáctica, más educativa y con niños, estoy convencido que funciona muy bien, aunque yo todavía este no lo he probado con niños. Con niños sobre todo es muy divertido. Pues les ves haciendo su imagen del animal y cuando uno tiene el cazador que empieza, wow, ay no, es muy divertido verles. Yo no lo he probado, pero a ver si alguien lo lleva alguna jornada porque parece que puede ser divertido para grupos numerosos. Pues muy bien, vamos a pasar al 9 de Calvo, a ver qué tienes por ahí preparado. Vamos a ver qué tengo. Vale, aquí he hecho una, no una pequeña trampa, sino una versión que es la que a mí me gusta más del Bang. Bang, que es un juego de roles ocultos de cartas y que tiene ya bueno, pues algunos añitos. A mí era un juego que tampoco me terminaba de convencer por precisamente la eliminación y por, bueno, porque al final se podía haber una serie de bugs o de bucles o de, bueno, de situaciones en las que sin prácticamente haber hecho nada te quedas fuera de la partida y bueno, pues unas ciertas complicaciones que podían alargar el juego pues prácticamente un poco innecesario. Y con Betote precisamente probé el Bang juego de dados, que tenía cierto recelo y creo que funciona perfectamente, funciona creo que mejor que el Bang, tiene la gracia además de tirar dados, que eso siempre pues a algunos nos gusta, y bueno, pues es básicamente la mecánica del Bang, pero en lugar de jugar cartas, tiras dados y vas quedándote, como en King of Tokyo, por ejemplo, vas quedándote después de tres tiradas con los dados que te interesan, y bueno, pues vas disparando, o vas recuperando vida, o vas consiguiendo hacer más daño, en función de lo que sale, no vamos a explicar la completa. Es un juego que salió el año pasado, 2013. Aparece como en un rango de 3-8 jugadores, aunque lo recomiendan sobre todo con 6-7. Yo diría que efectivamente, que ese es el número al que yo más o menos he jugado, no sé cuántas, 5, 6, 8 partidas. Creo que funciona muy bien, creo que acorta además el juego, pero se queda la esencia importante, que es, bueno, quién será los alguaciles, quién será los renegados, se llamaban, ¿verdad? Y cómo y quién serán los. Nada, sí. Bueno, entonces esa parte de deducción la sigue manteniendo, simplifica, acorta, y yo creo que todo eso es bueno. Lo ponen como juego estimado como duración estimada, 15 minutos. Alguno a lo mejor puede ahí alargarse un poquito más, pero digamos que, bueno, es un juego que da para poder volver a jugar varias partidas y encadenar varias partidas. Lo distribuye Asmodee, por lo que estoy viendo, y es otro de los que salía bastante baratito. No sé si 18 € de precio de venta al público, con lo cual, pues es relativamente accesible. ¿Tú estás de Sí, acuerdo, en Betote? España. Sí, totalmente. En España distribuye Edge el Bang de dados. Sí, efectivamente. El Bang es un juego divertido y el problema que tiene es que siempre hay esa partida en la que se quedan los dos pegándose durante 20 minutos y todo el mundo papando moscas y el Bang de dados soluciona muy bien esto. Me vais a dejar sin medio top, lo estoy viendo, pero. Nos vamos a solapar mucho. Igual teníamos que haber metido aquí algún troll para que empezara Sí, porque vamos a coincidir demasiado. Va a ser nosotros, además. No, no os preocupéis. Luego, si se repite, pues dais unas pinceladas y ya está. Yo, el Bang, como no lo he metido, me explayo un poco más. Totalmente de acuerdo en que se hacía bastante tedioso las partidas de cartas. Era un juego que te apetecía jugar, pero luego a mí me dejaba un poco mal sabor de boca por eso, porque te aburrías. Normalmente, igual había alguna partida que salía súper bien, que se acababa rápido y era súper emocionante, pero muchas veces pasaba lo de eliminación y quedarse ahí mirando. Y sí, probé también con Betote, de hecho, el Bang de dados y estoy de acuerdo en que sí, que lo solucionaba y se hacía mucho más ameno y más rápido y evitaba este momento. Y bueno, y los dados molan un montón, la calidad que tienen además. Son súper grandes ahí, está súper guay. Y eso, y como juego de roles, sí, es de los primeros que jugué el Bang y está brutal. O sea, está muy guay de roles tipo file sencillito. Y nada, voy a decir mi número 9, que es un juego, bueno, es de roles ocultos, bueno, tiene rol oculto, por así decirlo. Es el Mundo Disco, es un euro de mayorías, en el cual al principio de la partida pues te dan un rol. Y sí que, así como hay otros euros que te dan un rol a seguir para ganar más puntos o para que todos ganen puntos, como puede ser el Troyes, en este sí que te tienes que estar fijando mucho en el rol que tienes y jugar de esa manera. Y de verdad los demás tienen que deducir qué rol tienes para ir a quitarte la estrategia, o sea, ir a quitarte la partida. Pues si ven que uno gana mucho dinero, van a pensar que tienes el que te ganar dinero, o el de mayorías, ¿no? El de controlar zonas. Este ya tiene tantas zonas, ida por él. Encima se da mucho esas situaciones, eso de discutir entre unos y otros para ir contra ese que creéis que tiene este rol o el otro, y al final uno gana con otro rol que al final se pensaba que no tenía. Eso, bueno, no se suele dar tanto, pero sí que alguna vez puede pasar. Entonces me gusta, es un juego que he jugado mucho, mucho, porque es un euro ligero que nos gustó y le dimos bastante, y sí que mola esa parte que tiene de roles ocultos. No sé si lo habéis probado. Sí, lo he jugado, he leído la reseña de Geleto, la reconozco o la recomiendo a todos. Y el juego no está mal, se me ha quedado en el 11, 12, quizá por ese punto que pasa algunas veces que el rol de Vimes, que es el que ninguno cumpla su objetivo, puede tener un poquito más de ventaja sobre los demás. Pero sí, efectivamente, es un juego muy divertido y muy sencillo. Yo lo jugué también hace, creo que hace un par de años, con la iniciativa que lanzó una usuaria de la BSK, MJ, que la llamó El Juego que Rula, y Devir colaboró facilitando un Mundo Disco, pues para que lo fueran probando distinta gente por toda España. Entonces se iba enviando, se pusieron, no sé si uno o dos lereles por persona, entonces lo jugabas, te lo quedaba 2 o 3 días y lo pasabas a otro jugador para que lo probara. Ahí fuimos todos anotando los nombres, haciendo una pequeña reseña. La de GLT fue espectacular, a mí fue con diferencia la que más me hizo reír. Y el juego me pareció eso, un juego de roles ocultos. No, es de decir que no me entusiasmó. Es verdad que, bueno, pues tenía esta mecánica de mayorías, que estaba, bueno, pues simpática. A los que conozcan, que no es mi caso, el mundo de Terry Pratchett y de Mundo Disco, pues supongo que habrá muchos guiños que les hagan gracia. Sin conocerlo tanto, pues ahí hay una parte que te perdías. El juego importante es de Martin Wallace, que es una de las cosas que llama la atención, o el juego tiene esas dos aspectos que llaman mucho la atención comercialmente, que es Martin Wallace como diseñador de juegos, y Terry Pratchett como escritor. Entonces, pues bueno, es un juego que creo que distribuyó Devir, si no recuerdo mal. El año estoy viendo que es 2011, supongo que ellos se retrasarían luego un poquito. Es un juego de 2 a 4 jugadores, aunque lo más recomendado es jugarlo con 4, y yo creo que habrá tenido un éxito al menos moderado, pero es una impresión, por el tema, por el propio tema, porque es un juego que creo que también consiguieron colocar en grandes superficies, por lo menos en algunas, y que pues ya sabemos que solo por eso pues va a hacer que sea más reconocible y más vendido. Insisto, a mí como juego de roles ocultos es quizá de los más discretos, aunque bueno, las partidas que echamos pues estuvieron bien. Quizá ahí el nombre de Martin Wallace le haya perjudicado más que ayudado. Yo creo, porque la gente veía el nombre Martin Wallace y se esperaban un Raíles, un Brass, y se encuentra con un juego que es un familiar. Y eso pues decepciona, y a la vez el que busca un juego familiar ve Martin Wallace y dice, no, esto va a ser una cosa más complicada y se lo pierde. Quizá ese mismo juego, en lugar de por Martin Wallace, por Bruno Faidutti, habría tenido mucho más éxito, yo creo. Sí, Sí, además es muy caótico el juego. La gente que no busca caos se dio un susto al jugar a esto, vamos. pero eso, son de esos saltos de repente que los autores tienen. A mí me parece bien. Luego Wallace volverá a aparecer, y a mí Wallace es uno de los que Sí, me quita, sí, sin me he duda. quitado el sombrero con las vueltas, con la reinvención que ha tenido este autor. Pero bueno, no vamos a seguir No haciendo spoilers, spoileamos. sí. Vale, cuidado que luego hizo el de las brujas, pero eso ya va en otro top de juegos que no recomiendo comprar o algo de eso. Bueno, vamos a pasar ya al top 8. ¿Qué tienes por ahí, Beto, en el 8? Pues a ver, en el 8 he hecho un poquito de trampa en mi propia definición, porque el que he cogido es otro chorri, que es el Rumble in the House. Rumble in the House es, podría ser el juego de tablero de Gran Hermano o de Battle Royale, Es una casa con multitud de personajes que se van a zumbar hasta que solo quede uno. Y cada jugador está apoyando a dos de esos personajes, pero puede mover e intentar eliminar a cualquiera. Entonces la gracia del juego está en intentar eliminar a los personajes de los demás sin que se note cuáles son los que apoyas tú. Es un juego que lo principal que tienes que es muy, muy, muy cortito, en 5 o 10 minutos al juego de la partida, y aunque no sea espectacular, no te quedas diciendo qué partidaza ha echado. Sí, es un juego que nunca decepciona, que nunca te da la bajona cuando lo has jugado. Vale, yo no lo he probado, así que no puedo opinar de este. ¿Tú, Calvo? Sí, nosotros lo jugamos en Puebla, en Generación X de Puebla, que es donde hacemos quedadas y donde Beto y yo coincidimos especialmente, aparte de en algunas otras, y es un juego que tuvo mucho tirón además y que de vez en cuando sigue saliendo como juego, es un poco a veces como juego de relleno. Yo quizá no es de los que, incluso aun siendo un juego party, de los que a lo mejor encadenaría una y otra y otra y otra, como sin embargo con otros sí lo haría, pero como juego para echarte un par de ellas rápidas, aquí pone en la ficha. Un juego de 2011, 20 minutos y una recomendación de 3 a 6, aunque la especialmente recomendado a 6, y es un juego que se juega eso rapidito, tampoco tiene una profundidad enorme, pero bueno, sí que tiene un poco ese puntito. Entra dentro de lo que es, digamos, un poco esa mecánica de averiguar quién es quién, pero de una manera muy ligera y muy accesible. Vale, pues a ver si lo puedo probar porque sonaba bien lo que habéis dicho. Pues nada, dinos tu número 8 entonces, ya que estás. El mío, el que puse es Masquerade, de 2013, un autor un tanto controvertido también, Bruno Faidiuti, y a mí sí que es un juego que me gustó. Cuando lo probé hace un par de veranos, creo que fue, en las TDN. Kerouac, Ángel, insistía en querer probarlo, y con la descripción que me dio, intuía que sí que me iba a gustar. Y es un juego, para que nos hagamos una idea, que puede recordar un poco a Ciudadelas, en cuanto a que tienes unos roles ocultos, también un tanto, bueno, pues renacentistas, quizá, pues esto, el rey, la reina, no sé, el bufón. El, bueno, personajes como muy, muy cortesanos, ¿no? Muy de corte. Y es un juego de 2 a 13 jugadores, aunque yo creo que empieza a funcionar con 6-7. De hecho, aquí lo ponen como mejor se recomienda, es con 7-8 jugadores. Yo creo que todo lo que sea pasar de 9-10 igual mete demasiado, demasiado caos. La vuelta de tuerca, y por lo que yo lo he incluido, no es porque, para mí ciertamente no es que sea el mejor juego de roles ocultos, pero metió una doble, una vueltita de tuerca a la mecánica de lo que es un rol oculto, porque básicamente, sin alargarme demasiado, tú miras tu rol, sabes lo que eres, pero le darás la vuelta, y ya no vuelves a mirar tu carta, salvo que tu turno lo gastes para volver a saber qué eres. Dice, bueno, ¿y por qué vas a volver a mirar qué es lo que eres? Porque otra de las mecánicas, otra de las acciones que puedes hacer es intercambiar tu rol con el de otro. Entonces hay un momento en el que no tienes muy claro qué eres solo. Y la acción que haces, una de las acciones que puedes hacer es decir que eres tal personaje. Y a veces no es ni siquiera un bluff, es que ni siquiera sabes exactamente si lo eres o no. Entonces, como es una vuelta de tuerca a los roles ocultos y al propio faroleo. A mí me parece que bueno, es un poco por lo que lo meto en el top, para premiar esa reinvención de las mecánicas. Es cierto que es un juego en el que o todo el mundo conoce bien qué hacen los roles y está bien dentro de la partida, o son de estas cosas que fácilmente se te van de la partida, termina por no funcionar bien. Y esa es una de las grandes pegas, que necesitas un grupo amplio de 8, de 7, 8, y que se enteren de qué está pasando. Si no, es muy fácil que alguien se olvide de que tiene que quitarle las monedas a no sé quién, porque si no gana. Entonces Sí, es tiene a un ver qué juego haces con algunos. que ha tenido como muchas críticas, ¿no? ¿Por qué creéis que ha tenido tan poco éxito, ha tenido tanta crítica negativa? Yo decía, por el coitus interruptus que a veces supone, por el tirarte 20 minutos, 25, a ver un segundo que miro en la ficha, cuánto dice que 30 minutos pone aquí. Bueno, calculad más o menos eso, 20, 25, 30, y que después de haberte tirado esos 25 minutos, de repente alguien se olvida de utilizar el rol que tiene que utilizar o de intercambiar con un tipo. Y se termina la partida de una manera pues un poco abrupta. Entonces tienes un poco de ausencia de sensación de control, demasiada ausencia de sensación de control, y bueno, pues yo creo que es una de las grandes pegas, junto con que tienes que conseguir un grupo amplio. Sí, es justo lo que lo hace especial, es lo que hace que no tenga gran éxito. Es un juego muy caótico y va de, efectivamente, de sumergirte en el caos, disfrutar del caos. Y el caos, precisamente, sobre todo en el mundillo de jugones que escribimos en internet o que puntuamos en Board Game Geek, el caos es algo que se lleva a regular. Y por eso puede que otro juego que se ha comparado muchísimo con Masquerade y que probablemente alguno de vosotros tenga en su top haya tenido más éxito que el propio Masquerade. Nos dejas ahí con la intriga, a ver cuál es. No, sí, a mí en mi grupo sí tuvo bastante éxito. O sea, lo estuvimos jugando un tiempo, ahora es verdad que está un poco olvidado, pero sí, sí nos moló. Sobre todo eso, lo que decís, la mecánica del bluff o del bluff, de decir yo tengo tal personaje y que no se atreva el otro a decirlo, el que lo tenía, porque igual se lo han cambiado, o ese tipo de cosas. Sí que ese añadido que mete está súper, súper original. Pues nada, voy a decir mi top 8 es el Shadows over Camelot, que es un juego de 2005 de 3 a 7 jugadores y dura 90 minutos y no hay nadie con AP que pueda verlo. Es un juego, bueno, a ver, hay roles ocultos o puede haber un traidor, los demás somos caballeros y entre nosotros puede haber uno que sea eso, el traidor que quiere liarla y darnos pal pelo a todos. Entonces, que puede salir y puede no salir, o sea, está ahí un poco cogido con pinzas, pero bueno, sí que puede haber un rol oculto que esté fastidiando al resto y haciendo perder la partida. Y bueno, es un juego muy sencillo que tiene un montón de despliegue de figuras, de cartas y demás, para luego ser un juego de eso, de cartas, de jugar cartas de escaleras y demás para, bueno, para conseguir puntuar en diferentes tableros, por así decirlo, y llevar la paz a Camelot. A mí me gusta, es un juego que no gusta a todo el mundo, la verdad, he jugado con gente que no le ha molado mucho, pero no sé, es como una especie de filler convertido en juego de mesa que igual sí que se puede hacer a veces un poco largo de más, pero no sé, a mí me gusta Ese susto, culito. qué susto me has dado. Ah, vale, sí, es que se te veía además con poca luz ya. Vale, ya puedo seguir, ¿no? Vale. No, Perdón. eso, no, no pasa nada. Vienen a rondarme aquí por la ventana y me debo a mi público. Perdón. No, eso, que está guay, hombre. No, no sé dónde estaba, pero que es un juego que me gusta a mí personalmente, aunque a mi grupo no triunfe del todo. No sé si habéis jugado. Pues aquí demuestra mi mala calidad como panelista. Todos Que tal. sí. Pero no puede ser Sombras si sobre te los tatuajes Camelot. americanos, hombre. Sombras sobre Camelot es mi asignatura pendiente. Es un juego que quiero jugar, pero no he tenido la oportunidad. Ah, pues un día lo llevo y lo probamos. ¿Tú has jugado Calvo, no? Sí, yo lo jugué, lo he jugado como dos o tres veces, pero siempre sin traidor. Shadows over Camelot, mirando la ficha, un juego de 2005 de Bruno Catala, publicado por Days of Wonder. En principio no está en castellano, hasta donde yo sé. Tiene una expansión, no nos vamos a meter demasiado en eso. El número de jugadores es de 3 a 7, aunque se recomienda de 5 a 7, 5, 6 o 7 jugadores. Tiene un modo de juego cooperativo, que es a lo que yo he jugado. A mí me pareció muy impactante desde el punto de vista visual, muy bien desarrollado, como tú has dicho, un poquito de cromo en el sentido de meterle pues, son muchos componentes, no de reglas excesivamente complejas, sino más los componentes. Y lo que tengo pendiente es jugarlo con esa mecánica, que es la que a mí me llamaba la atención, que yo cuando terminé y dijeron, no, pues esto se podría jugar con traidor, pues de estas veces que te tiras de los pelos, bueno, de lo poco que me queda, y dices, ¿por qué no me has metido la mecánica de traidor, ya que estamos? Porque al final es un juego que dura alrededor de 90 minutos según ficha, y hay veces que se te puede ir también un poquito más, ya que estás a echar 90 minutos, copón, métele la mecánica buena. Sí, nada más. Yo solo juego con traidor porque no me imagino jugar sin él, porque ahí está la gracia de que la gente mete cartas boca abajo y no saber si vas a superar la prueba, ¿no? A lo Galáctica. Y sí, hay que, pues nada, un día lo jugamos, merece la pena, nada, por lo menos probarlo, con traidor. Nada, vamos a pasar ya al 7. ¿Qué tienes, Beto, de en el 7? Vale, pues el 7 es un juego, yo creo que es el único ya de los que quedan al que le voy a poner un pero. Y es Panic Station, de David Oslos. Este juego es la cosa del juego de tablero. Y el problema que tiene es que es un juego que cuando va bien es genial, es súper temático, es muy muy táctico, muy estratégico, con muchísimo rollo de faroleo, pero como haya uno que no se haya enterado muy bien de cómo va el asunto, la partida se te va al garete. Es un poco también marca la casa del autor David Oslos. Tiene juegos que están geniales, pero que mete cosas que chirrían un poco, que complican un poco en exceso y que al no pillarlas te lo cargas. Y bueno, eso es lo que voy a decir y lo que he dicho. Yo no lo he probado, pero tengo una duda. El hombre este empezó a sacar como parches para reglas continuamente, ¿no? ¿Sabes si el juego ha ido mejorando? Es también una marca, es también una marca suya, la de ir sacando más y más y más parches de reglamento. Aquí lo que decía es que, bueno, la mecánica es que estamos investigando una base donde va a haber una colonia alien y hay que hacerla arder. Y durante la investigación, uno de los jugadores va a infectarse y va a ser el alien que va a intentar comerse a los demás y va a intentar infectar a los demás. Lo que se quejaba la gente es que el penúltimo en infectarse, pues tenía la partida perdida. Y era es, lo he estado haciendo súper bien, no me he infectado y por ser el penúltimo ya palmo. Y el último podía también ver, decir, bueno, no puedo ganar como humano, pero puedo forzar el convertirme en alienígena y ganamos todos como alienígena. Y en el último parche lo que hizo es arreglar un poquito eso. Es decir, que cuando te conviertes en alienígena no ganas con todos los alienígenas, sino que también tienes que hacer algo por el bien de la comunidad. Vale. O sea que se puede decir que funciona un poco mejor. Sí, va mejor, ya no está roto, como se podría decir. Vale. ¿Has jugado calvo a este? Sí, no, es uno de los juegos, de hecho, que cuando te sale la partida bien es que me está resultando un poco, porque es que de tonto y yo estamos coincidiendo en todo y esto no puede ser, va a haber que empezar a, no sé, va a haber que hablar de juegos de colocación de trabajadores o algo así. Sí, es lo que ya he explicado. El juego, te puede salir la partida, es una partida de partirte de la risa en cuanto a los traidores, en cómo vas infectando, en cómo cuando luego ya termina la partida. Es de estas cosas que luego cuentas. Astras, sí, pues cuando me encontré contigo fue cuando me infectaste. Sí, es verdad, pues yo, en fin, tiene una parte como muy, muy narrativa. Pero tiene mucho problema porque tiene mucha reglita tonta, demasiada reglita tonta para ser un juego de 30 minutos. Y al final es un juego que podría ya funcionar bien. Como imaginaos, Saboteur del que hemos estado hablando, o Bang, con gente no demasiado jugona, con gente que no está habituada a reglas complejas. Sin embargo, como mete excepción y mete otra excepción y mete otra cosita y mete, al final termina haciéndose demasiado farragoso. Yo las explicaciones, llevo ya unas cuantas jugadas y unas cuantas explicaciones. Termino haciendo un poquito el histriónico para remarcar algunos conceptos para que a nadie se le olvide, porque la mecánica fundamental, que es la de intercambio de cartas, y que con ese intercambio de cartas oculto infectas o no infectas al personaje, no entiendo por qué hay tantos fallos con esto. Cuando entregas sangre te infectas, salvo que entregues gasolina. Esa es la cuestión básica. A la gente se le olvida eso, no entiendo muy bien por qué. Entonces yo podría decir que quizá la mitad de las partidas han sido un aborto al final, porque al final alguien no se enteraba de esto y de repente, ah, pero si yo era bueno. ¿Cómo que eras bueno si te infecté no sé dónde? No, hombre, si te di una linterna. Claro, es que si me das una linterna no te vale ni pa' mierda. Entonces, bueno, pues es fácil que se aborte. Yo lo tenía como juego aparte, no lo había metido en la lista, pero sí para mencionarlo, porque cuando sale bien una partida, o si todo el mundo, si nadie se pierde, el juego funciona y el juego está muy bien. Vale. Yo no lo he probado, así que no puedo opinar, pero sobre todo por eso, porque tiene mala fama, ¿no? Es con todos los. Yo tenía la duda de eso, sobre todo después de tanto parche en las reglas y la cosa había mejorado, pero todavía no me he animado. Así que algún día lo Sí, probaré y pero podré. esto de la mala fama es una de las cosas que nos pasa quizá con algunos juegos, en el que de repente hay una expectativa. Sale un fulano en BGG, en BSK o en algún foro o en Twitter o en Facebook diciendo que, uy, no me convence demasiado esto, y ya es como que lista negra, le pones la cruz y ya se queda con el San Benito. Y este es uno de los que le ha pasado al juego, que yo creo que es bueno. Esas dos cositas que tenía que pulir y que se han pulido, pues ya está defenestrado. La Figures of Snow, por ejemplo, yo creo que es otro juego otro buen juego que de repente le cae el San Benito de que esto no funciona o esto está roto, y ya todo Cristo, además, sin haber jugado el juego, se pone como ultra de, como ultra defensor de que está roto, vaya. Entonces, hay cosas que no, quizá no tengo muy claro el que juego, que esas actitudes, ¿no? El juego yo creo que funciona y funciona bien, pero hay que explicarlo, hay que pararse a explicar un par de cosas y, si puede ser, meter dentro de las cartas el texto con el significado. Es un curro porque, hasta donde yo sé, no están las etiquetas en BGG como sí que pasa en otros juegos en castellano, pero si haces eso te vas a ahorrar muchísima explicación y muchísimas dudas de qué hace una carta, etcétera. Entonces es una de las cositas que yo sí que recomendaría. Si alguien va a jugar a Panic Station, que lo haga con alguien que se haya tomado la molestia de enfundar las cartas con la traducción y que sean autoexplicativas, digamos. Y ahora, por cierto, ahora que has dicho eso de que la gente se deja llevar mucho por lo que dicen los demás, quiero aclarar, aprovechar para decir que este es un top totalmente subjetivo de cada uno, que no Bueno, eso hemos lo dirás dado. tú. Yo básicamente lo Subjetivo que estoy lo vuestro, diciendo que es el mío ley. es el bueno. No, claro, el mío es ley. No, eso que no hemos probado todos los juegos que existen de roles ocultos, aunque hemos probado un montón, cada uno habrá probado los suyos, pero que hemos probado más de los 10 del top. No, solo era para aclarar eso, por si hay dudas y todo eso. Nos van a Bueno, caer si igual, alguien dice no algo, va, van a caer, sí. tú tranquilo, no tenéis ni idea, no habéis probado tal, mira este otro que ni siquiera ha jugado no sé qué. Eso siempre tiene que aparecer. Esto hay que llegar a la máxima que dijo Gurney: a los frikis no hay que hacerles ni puto caso. Pues esto es igual. Vale, pues venga, dinos tu 7 ya que estás. Vamos a ver, ¿qué he puesto en el El 7? Ah, 7, ¿no? bueno, Sí, el 7. sí, el 7 he puesto Coup. Coup, un juego de 2012. Aquí nos lo ha traído Zacatrus, ¿puede ser? Zacatrus, con una, digamos, una edición más ambientada en, ¿qué podríamos decir? En el siglo XV, XVI, como en un, los roles son el de un asesino, el de un... Recordadme cuáles son los roles, que se me... Es el asesino, la condesa, embajador, capitán Esto es... Y y espía, algo ¿puede más ser? sería. Espía o algo así, bueno, una ambientación un poquito diferente a la que hay en algunas otras ediciones. Es un juego de 2 a 6 jugadores, aunque no lo juguéis con menos de 4 y mejor con 5 o con 6. Es un juego de esta, entre comillas, de esta moda, es de Riki Tatta. Estamos hablando un poco de los autores, disculparnos los que sois seguidores de esta parte, igual nos estamos saltando un poco el no hablar demasiado de los autores o los diseñadores. Y es una, entre comillas, una pequeña tendencia que en los últimos meses, último año, año y pico, está viendo, que creo que es interesante, que es la de reducir los componentes a la máxima expresión. Este creo que son 18 cartas lo que trae, 21 porque tiene una pequeña expansión, pero 18 cartas, y genera una mecánica pues muy muy simpática en el que tienes dos cartas y lo que tienes que hacer es una acción, pero no tiene que ser necesariamente de los personajes que tienes que están ocultos, sino que tú puedes farolear y decir que tienes no sé qué fulano y hacer tal o cual personaje. Puede recordar ligeramente, ligeramente, e insisto esto, ligeramente a Love Letter. ¿Qué es lo que sucede? Que Love Letter puede llegar a funcionar con 2 o 3 jugadores. Olvidaos de que Coup funcione con 2 o 3 jugadores. Es extremadamente, se limitan mucho las opciones y es mucho más aburrido. Se juega aquí ponen 10 minutos, incluso menos de 10 minutos, yo creo, 15 minutos, perdón. Yo diría que incluso menos de 10 minutos puede durar una partida, y es de los que sí que encadenas fácilmente uno detrás de otra. Es un juego que creo que además ha funcionado bastante bien en ventas, que se ha hecho bastante popular, y creo que además es una muy buena tendencia y un juego que explica muy bien cómo con pocos recursos y con una mecánica ingeniosa puedes conseguir un gran juego muy divertido, quizá no con unas mecánicas muy complejas, pero ¿a quién le hace falta unas mecánicas complejas si te lo estás pasando bien? Sí, es que lo que hacen los microjuegos, como Coup, como Love Letter, como en un principio hizo Mafia, es un poco lo de poner lo que es el juego en los jugadores. Ponen, las mecánicas son una excusa para interacción entre jugadores, y bueno, este era el juego que decía que era más que Raid con más control. Menos caos, ya sabes lo que haces, y a mí, más que de paroleo, es de mentir. De mentirle a la cara a la otra persona. Es muy divertido por eso. Yo no lo he metido en mi top por las cuestiones de criterio que os había dicho, que bueno, al final es, todos tienen el mismo objetivo, que es llegar a tener X dinero, bueno, no X dinero, sino que palme todo el mundo menos tú, pero sí es un juego muy divertido y que no voy a negar una partida en ningún momento. Vale, yo no lo he probado, es otra asignatura pendiente como panelista, así que. Oh, Sergio, te estás cubriendo de Bueno, gloria. bueno, bueno. Sí, ¿Qué esto hacemos no puede aquí, ser. Calvo? Vámonos. ¿Cómo te van a caer en Twitter y en Madre mía. Facebook? ¡Buh! Te van a poner fino. Y eso que En decía el ese de Fer dejaba eterno. más que de colocación, ¿eh? Pero no, no al final, ¿no? No, le tengo el juego, pero no lo he estrenado, yo qué sé, de cosas que pasan. Bueno, yo tengo aquí en el número 7 uno que igual os parece que le he puesto muy atrás, seguro, porque va a aparecer más adelante. Y este también necesitaré ayuda con la pronunciación. Es el One Night Ultimate Werewolf, ¿no? Algo así. Este va a aparecer seguramente más adelante en vuestro stock, porque sé que os mola mucho, así que no, no, no habléis A mucho, lo ¿eh? mejor, a lo mejor. Vale, es que, bueno, lo jugué con vosotros, de hecho, he jugado, lo llevasteis dos o tres veces de las que he ido yo a Puebla y me moló mucho, la verdad. Es el hombre es lobo, pero reducido a una noche. A mí me pareció muy original, me gustó. ¿Por qué lo he metido tan atrás? Porque es un juego muy bueno, incluso puede que sustituya a Galáctica, ay, a Galáctica, iba a decir, al Resistencia para muchos. No, a Galáctica seguro que no. ¿Y por qué lo he metido tan atrás? Bueno, primero porque tampoco lo he jugado mucho y porque es verdad que encadenas una partida tras otra con ese juego porque engancha un montón y sigues jugando, pero como que las partidas se me hacen un poco demasiado cortas, que es la gracia del juego, de hecho, que sea una noche, se termine y ya está, pero igual me gustan los juegos que me duran un poquito más, que no es porque no es una pega, no lo voy a poner como algo negativo, es algo personal. Y por eso igual le he puesto más atrás de otros que tengo un poco más adelante que me motivan más, pero que como juego es muy, muy bueno. Es de este mismo año, por cierto, que no lo he dicho, de 3 a 10. Funciona mejor con 6-7 según BGG y dice que dura 10 minutos, pero yo creo que incluso menos, ¿no? Porque el contador de tiempo que eran 3 minutos. Si Lo sí, puedes puedes ponerlo hasta configurar. 10, pero Ah, vale. Pues eso tengo que decir de este juego. sí, vamos, dices que lo que te gusta de estos juegos es que sean un poquito más largos. Bueno, si quieres un juego de 3 horas, la opción siempre está jugar 20 One Night Ultimate Werewolves seguidos. Cosa que ha pasado más de una vez, ¿eh? No estoy diciendo ninguna locura. Sí, que es un juego que engancha, ¿no? Y va una tras otra. Bueno, pues lo dejo ahí porque seguramente luego queréis hablar más, que saldrá por vuestros top. Así que vamos directamente con el top 6. A ver qué tienes vetado en el 6. Pues mi top 6 es un repe y es Banquedados. Bueno, pues lo que ya se ha dicho. Es todo lo que mola del ban, pero metiendo dados y además que en 10-15 minutos te lo has apañado. Así que, explayaos. Vale, pues tu 6, Calvo, venga. El mío va a ser Shadowhunters. He de decir que, bueno, aunque el top 10 se supone que debería ir de menos a más, esto no es estrictamente así. De hecho, bueno, yo en los top, igual que en la BGG, yo creo que hay juegos que funcionan mejor en algunos momentos, con lo cual esto no significa que Shadowhunters sea ni mejor ni peor que otros. Quizá en el top 1, 2 o 3 sí que haya sido un poquito más, me ha dejado llevar un poco más por los gustos, pero Shadowhunters lo he metido aquí un poco en medio porque creía que tenía que estar. Es un juego de 2005 de Yasutaka Ikeda, en esto no he tenido tanto problema con la pronunciación, la fonología japonesa es más transparente que la inglesa. El número de jugadores es de 4 a 8, aunque yo, pues, lo recomiendo con 7-8. Quizá con 6 también ya funciona, pero con 7-8 mejor. La gracia de Shadowhunters es que tienes dos bandos, pero además de dos bandos hay unos jugadores neutrales que pueden ganar por su cuenta. También en algunos casos pueden ganar con uno de los dos bandos, los buenos o los malos, las sombras o los hunters o los cazadores de sombras. Lo cual hace que tengas que estar muy atento a quién es qué cosa y no ponerte a matar, porque si el crome, las mecánicas que hay entremezcladas junto con los roles ocultos son, pues eso, que puedes atacar a otros jugadores. Y una interesante que es que le puedes dar una carta y ver cómo reacciona en secreto. Tú le das una carta, solo él y tú sabéis qué es lo que pone, y él tiene que reaccionar de una manera en función de qué rol es. Dicho de otro modo, te pasan una carta y la carta pone: si eres una sombra, tienes que hacer no sé qué, perder un punto de vida, descartar una carta, etcétera. Si tú ves que lo hace, pues efectivamente confirmas que ese tipo es tal cosa. Si no lo hace, es que es una de las otras. Esto se complica un pelín porque uno de los roles de los malos puede mentir. Entonces hay una vuelta de tuerca ahí interesante, en el que poco a poco vas conociendo información. Por supuesto, puedes desvelar o puedes mentir todo lo que quieras. Entonces, bueno, pues creo que una mecánica bastante simpática. Problema. Que igual que en el Panic Station, más o menos todo el mundo tiene que estar enterado de qué va la vaina, de qué va la película, porque en cuanto alguien se ponga a matar de una manera gratuita, te va a dar una partida muy graciosa, pero quizá en exceso caótica. A mí me encanta el caos, pero que en algunos en los que la gracia está un poquito en deducir y si alguien está actuando sin ninguna, no sé, sin ningún sentido, pues ahí sí que te pierdes un poco de la parte del juego. Pero bueno, es un juego que funciona bien, tiene una estética como muy manga, muy llamativa para el que le guste ese estilo, y bueno, creo que es uno de los recomendables. 45 minutos es la duración aproximada y efectivamente al final puede haber que haya algunas un poquito más cortas. Como un último comentario, pues algunos de los roles ocultos tienen cosas tan simpáticas, que también encontraremos en otros juegos de los que luego vamos a hablar, como ser el primero en morir. Tienes un rol que es el suicida y tienes que conseguir levantar las sospechas suficientes como para que te zumben la badana. Entonces, si eres el primero en morir, ganas. Bueno, pues tiene algunas cositas de ese estilo. Vale, yo ese lo jugué de hecho con Kerouac, que le gustan mucho estos juegos de roles ocultos, y sí, sí me moló, sí, la verdad es que sí, sobre todo eso que has dicho, la mecánica de pasar la carta y ver la reacción y ir pillando información de los demás. Y sobre todo el juego que es súper rápido, al principio sí que me costó un poquillo pillarlo por el tablero, cómo se ponen las cartas, uno, que te vas moviendo por el tablerito para coger, es un poquillo raro ahí, pero sí que mola. Y la estética, a mí personalmente el rollo manga y eso me gusta, que no lo hay en muchos juegos y este encima de identidades ocultas, pues me moló. Sí, el pero que le voy a poner yo os va a parecer tonto, pero es lo grande que es la caja. Sí, porque en este tipo de juegos de roles ocultos, pues casi todos los que van de la vaina de Shadowhunters, la Resistencia o Hombre Lobo, Kuptal, son una caja pequeña que te puedes llevar en el bolsillo, que sacas en cualquier momento, mientras que este es como mucha caja, para luego ser un juego más ligero que no que hace pues que por cuestiones logísticas se juegue menos o tenga menos resultado que lo que podría ser por el juego en sí. Es que no De me hecho, acuerdo muy bien, pero tiene un exceso igual de componentes o... No, no, no, la caja de hecho, por lo que yo creo que se justifica el que sea caja grande es porque tiene un tablerito, que el tablerito es perfectamente prescindible, porque el tablerito es para colocar unas localizaciones, unas cartas, pero es que las localizaciones las representan cartas que colocas encima, y un pequeño track para contar la vida que tienen los personajes, es decir que, bueno, es un tablero en el que tampoco es que haya mucho, mucho contenido, se podría jugar yo creo que perfectamente sin el tablero. Bueno, caja grande efectivamente podría editarse yo creo que en un formato mínimo. Creo que debe salir, es un juego que no está en castellano, es un juego de Z-Man, si yo no recuerdo mal, y que no está en castellano, aunque la tradumaquetación está en los círculos habituales. 30 lereles puede ser más o menos a lo que sale. 27, por ahí, 30 lereles. 30-35, también es que está complicado encontrar, ya, porque tiene su tiempo, no tuvo demasiado éxito, entonces es complicadillo de conseguir. Tiene además una expansión con más roles, que básicamente es lo mismo, pero con algunas acciones especiales diferentes, etcétera. Y creo que por las 11 cartas, no sé si alguna más de alguna variante o una pequeña erratilla que tenía a lo mejor en la primera edición, y las 10, 15 cartas, yo creo que eran como 10 lereles también, 8 lereles, una cosa así, a lo que salía. Entonces, bueno, yo confieso que esas lo hago pocas veces, pero en esa, que además era imposible, o yo no lo encontraba por ningún lado, tengo el conveniente print and play con las traseras opacas y que no se entere nadie. En Corta, resumen, que al fin corta. a lo que quiero ir a parar es que al final se te va el juego a 40 pavos cuando es un juego, cuando estamos acostumbrados a lo mejor pagar un poquito menos por estos juegos. Yo digo de todas maneras siempre lo mismo, si el juego te hace pasar horas de pasártelo bien, si el juego lo sacas a mesa, pues bien pagos están. Vale, pues voy con mi Sí. nombre. Ah, sí, di algo. ¿Quieres decir algo? Dilo, No, dilo. iba a decir que muchas veces nos quejamos del precio de los componentes, pero el tiempo que ha estado el diseñador currándose las reglas y que el juego salga bien, eso parece que no tiene ningún valor. Eso parece que no hay que pagarlo. Y en Shadowhunters puede ser eso. Sin duda. Yo no me voy a alargar en eso porque ya he tenido hace poco otra enganchada en BSK con el asunto y al final se nos va a ir de tiempo el pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice Betote. Estamos, este asunto es un tanto así, pero Que no se paga peso esto. claro. Bueno, voy con mi número 6. He metido uno puede tener un poco de trampa porque es el Room 25, que es un juego que sí que tiene traidores ocultos, pero en uno de los modos de juegos que trae el propio juego. Trae varios, no sé si eran cuatro, y uno de ellos es eso, traidores ocultos dentro del propio juego que intentan sabotear la partida. Luego tiene modo completamente cooperativo por equipos, etcétera. Es un juego que hemos jugado mucho, me gusta, es extremadamente difícil, que eso es otro tema que también que se podía hablar para los que no son traidores, muy, muy difícil. De hecho, habremos jugado, yo habré jugado unas 15 partidas mínimo y hemos ganado solo una, como no traidor. Todas las demás han ganado los traidores y bueno, el juego básicamente hay que salir de una especie de cubo a la peli, al estilo de la peli de Cube. Y se van moviendo las losetas, están todas las vueltas, no sabemos lo que hay, están boca abajo y las vamos destapando y bueno, puede haber todo tipo de habitaciones que van activando cosas, desde unas que teleportan de un sitio a otro hasta algunas en las que te incineras directamente. Tienes muy pocas cosas que hacer con tu personaje, se programa antes de empezar cada ronda y puedes mirar, moverte, puedes empujar a alguien, que es bastante divertido, sobre todo para el traidor, y ir descubriendo el mapa hasta encontrar la salida y salir todos juntos, que es la parte más difícil, sobre todo, y conseguir que todos terminen la misma loseta con una acción o dos acciones, muy pocas acciones por turno, y conseguir sacar esa loseta del mapa. Es extremadamente difícil, pero sí que es un juego que yo por lo menos me he reído mucho. Están esos juegos en los cuales te ríes mucho siendo traidor o cuando te traicionan por cosas como que te calcinan directamente y te quedas mirando el resto de partida. No sé si habéis jugado, ¿no? Sí. Sí. Este no lo he metido por un par de cosillas. Primero, y sobre todo por lo que dices tú, que quizá los traidores tengan demasiada ventaja en ese, y entonces es un poco menos de deducción y más de enfrentamiento. La cosa es, a los que no lo sepan, que el traidor, en el momento en el que se desvela como traidor, deja de programar y puede elegir las acciones que hace. Lo cual en ese juego es una ventaja brutal y es muy, muy, muy difícil que se supere eso. Es tan difícil que roza la rotura, yo creo, directamente, pero bueno, yo me lo he pasado muy bien. ¿Tú, Calvo, Pero qué bueno, sí, opinas? es muy divertido. Yo lo habré jugado, sí, 3, 4 veces, creo que la primera vez que lo jugué con el que aprende, otro célebre de la BSK, de hecho creo que es el que más mensajes tiene en la BSK, o el segundo que más mensajes tiene. Y es un juego que a mí me gustó y lo he tenido que sacar también del top porque alguno había que sacrificar, no lo tengo en colección y lo tengo que meter. Creo que en la primera edición no apareció en castellano y creo que la edición de Matagot puede ser alguna de las reediciones vaya y así que lo incluí en castellano, lo cual pues es una facilidad para cuando tienes que explicárselo a gente que no pilota el inglés y que tiene que mirar qué carajo hace la loseta en la que ha caído y que cuando está en inglés pues es un jaleo porque sí que tiene texto un pelín un nivel más del nivel Magic de inglés. El diseñador es François Rousset o algo parecido, es un juego de 2013 y se recomienda para 5 o 6 jugadores. Creo que en alguna de las versiones incluso pues, se puede jugar en solitario. Bueno, yo creo que es un juego para jugarlo con 5 o 6 jugadores, especialmente con la mecánica de roles ocultos. Creo que iban a sacar, de hecho, una expansión para este Que no sé juego. si van a sacar una expansión o un segundo juego, no estoy muy seguro qué es. Pues yo ahí también no lo tengo claro. Porque es verdad que pone como Season 2, con lo cual puede que sea una revisión de reglas y un juego autojugable. Creo que incluso la edición original la van a sacar en una cajita un poquito más grande con el consecuente incremento de precio por la filosa, pues vamos a pagar de nuevo por aire. Y como decía Maná, cómo quisiera poder vivir sin aire, porque esto de las cajas que no traía, que no traen, pues es un poco así. Pero en resumen, el juego yo creo que es buen juego. Y para mí, el hecho de que incluso estuviera un poquito descompensado, para mí no hace que el juego esté roto. Es decir, esto de, a veces decimos, los juegos están rotos porque hay un jugador que lo tiene un pelín más fácil. Si la experiencia de juego es buena, mira, a llorar al muro de las lamentaciones, no te quejes, sí que has palmado, bueno, te lo has pasado bien, pues ya está, ya salimos ahí. Esta queja de ahí es que yo lo tenía más complicado. Mira, tío, dedícate a hacer entonces tortillas de patatas y que pues, es mucho más facilito y lo tienes todo controlado y ya está. Pues claro, a veces se pasa mal en los juegos. Esto es como los juegos de los mitos, de Chulio, estas cosas. Pues claro, sufre, tío. Esto es. No sé si me explico, vaya, pero. Sí, no, claro. No, sí, yo Pero. lo he dicho sobre todo porque lo he escuchado, o sea, lo he escuchado, esto está roto, siempre perdemos y bueno, pues forma parte del juego. Hemos terminado el top 5, Es al top 6, hasta el, vamos a empezar ahora el 5 y vamos a hacer un corte. Nosotros vamos a seguir grabando, pero vosotros vais a tardar unos días en poder verle el desenlace, así que lo siento mucho y nos vemos en el Mira. siguiente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hola, Pefóbicos, seguimos aquí con el top, seguimos grabando y vamos ya con el top 5, los platos fuertes. Así que empieza, Betote, a ver qué tienes por ahí. Creo que va a haber muy poco Bueno, repetido. sí, muy, muy, muy poquito. Tanto como que el primero ya está repe, va a ser archipiélago. Que bueno, pues todo lo que ha dicho, todo lo que dijo Calvo en el anterior capítulo, niños. Que sí, es un juego que mezcla mecánicas de euro con negociación, con roles ocultos y demás. Pero sí quiero dar un detalle importante que no se ha mencionado de este juego, que es que el autor tiene un pelazo de impresión. No sé si lo habéis visto, pero tiene unas melenas que cómo no quererle. Esos son los datos buenos, muy bien. Bueno, Calvo, venga. De lo que, hombre, por añadir un poco a lo que a Archipiélago, yo una de las cosas que, aunque nos solapemos un poquito con lo que dijimos en el anterior, pero a Bedote es uno de los juegos que más le ha gustado. ¿Cuál es quizá el elemento que tú dirías que hace que el juego sea especialmente diferente o que mejora algunas de las cositas que pueden o que lo diferencian, vaya, de otros juegos de roles ocultos? Pues el hecho de que ha aplicado roles ocultos a mecanismos que son de euro. Es un juego de euro, es un juego de recoger recursos, de colocación de trabajadores, de compra-venta, pero le ha metido muchísima interacción entre jugadores, tanto en el aspecto de los roles ocultos, que indican, además un punto de los roles ocultos es que el rol que te dan no solamente te indica qué va a puntuar, o si vas a ser traidor, sino que te indica cuándo termina la partida. Eso es un punto muy curioso de Archipiélago, que nunca sabes realmente cuándo va a terminar la partida. Y eso, por lo original que es, porque realmente no se parece a esto, se parece a esto otro, pero no hay ningún juego que pueda decir esto es igual que Archipiélago. Por eso es uno de los que más me han gustado en los últimos tiempos. Y ahora la pregunta incómoda, que es, ¿qué porcentaje o qué cantidad de partidas de las que has jugado han salido realmente bien, han salido realmente redondas? Pues quitando las partidas en solitario, que he jugado muchas, pero sí podría decir que como algo más de la mitad, ¿eh? Con Archipiélago es que he aprendido con sangre. He aprendido con sangre que la explicación te da o te pierde la partida. Y si el momento en el que estás, pues ha habido explicaciones de Archipiélago de las que has sido testigo y víctima. A horas, condiciones y estados etíricos quizá no ideales para jugar un euro duro que se va a las 3, 3 horas y media. Pues eso, cuando esa primera impresión falla, un juego así es muy difícil volverlo a sacar. Pero cuando la partida ha salido bien, cuando la explicación se ha entendido y demás, y se ha pasado por el trago, es un juego que se me ha pedido, que se me ha pedido repetir, que gusta. Gusta cuando esa primera impresión no te tira para atrás. Sobre primeras impresiones que tiran para atrás, además, conociéndoos como os conozco, vamos a hablar después. Pero bueno, ya. Yo es un juego al que quiero, sí, yo es un juego al que quiero dar más oportunidades, ¿eh? Porque, o sea, te gusta a ti, le gusta a Cartesius, a David, que es otro de los célebres y del que además es el criterio que me confío bastante en el de los dos. Pero es cierto, es un juego quizá para encontrar el momento, para ponerte, pues a primera hora de la mañana, a primera hora de la tarde, cuando estás despejado, cuando no estás agobiado, tener claro que esto se te va a ir a un ratito y que la explicación es relativamente compleja. Es una de las cosas con las que yo también saco en conclusión. Pero creo que es un juego. Y respecto al autor, es bueno recordar, y es una de las cosas que a mí me parece, bueno, ya lo dije en el anterior programa, me parece interesante de los autores, o yo lo valoro mucho al menos, ese es el autor de Earth Reborn. Un juego completamente diferente a Archipiélago, es decir, son autores que se reinventan, que varían las mecánicas y hacen juegos que no se parecen en absoluto unos y otros, y grandes juegos además. Y atento Sí, que porque va a Didi. No, no, iba a decir que sí, que efectivamente que Bollinger es un autor que innova muchísimo. Está El Reborn, que es un juego de miniaturas con mecanismos parecidos a Euro. Está Archipelago, que es un juego Euro de exploración con roles ocultos e interacción a saco. Está Dungeon Twister, que es un juego de mazmorras, pero que a la vez es un abstracto. Y creo que ha sacado, está a punto de sacar una hora Illegal, creo que se llama, ¿no? Eso es, sí. Que tengo ganas de echarle un ojo porque es un autor que como mínimo no te va a dar lo que ya te han dado otros. No, sí, lo de Ligan lo quería hablar, bueno, luego lo hablamos después detrás del, o sea, después del top, porque creo que ya, puede que esté ya incluso en las tiendas porque es una edición Sí, multilingüe. parece que sí. Y es como, bueno, una especie de juego de roles ocultos, luego hablamos porque puede dar bastante de sí. Pero bueno, vamos a seguir con el top. A ver cuál tienes tú en el número 5, Calvo. Bueno, yo he metido ya a uno de los clásicos, uno de los que tiene que estar sí o sí, que es la resistencia. La resistencia, me voy a quedar con la pelá inmonda, es decir, sabemos que está la resistencia Avalon, incluso unas variantes que pueden existir por ahí. De hecho, la resistencia, digamos que es una especie de, ¿cómo llamarlo?, de rediseño en cierto modo también de los hombres lobo, pero con una cosita muy diferente que es lo que a mí me gusta. Bueno, resistencia, lo que a mí me convencía respecto al Hombres Lobo original es la ausencia de eliminación. Hay gente que piensa que al no tener, cuando lo juegas pelado y mondado y no tener información extra ni cositas ni jugar sin la expansión de la resistencia que viene en el propio juego, no las expansiones que han sacado que ahora comentamos. Pues que es un juego muy duro y que es un juego muy complicado y que es un juego, yo recuerdo a Clint Barton repetir hasta la náusea que el juego está roto, medio en broma, medio en serio. Y claro, aunque lo estuviera, que no lo está. La gracia de este juego es tirarte 15, 20 minutos mintiendo como una perra, intentando localizar quién es. Recuerdo que alguien comentaba, creo que el propio Clint Barton, entre otros, bueno, es que cuando eres malo, en estos juegos te diviertes. Cuando no, cuando eres bueno, es un coñazo. A mí me parece todo lo contrario. Cuando tengo que averiguar quién es el rol oculto, es donde me lo paso bien, porque tengo que intentar sacar información y discriminar quién me está mintiendo de quién no me está mintiendo. O sea, yo creo que la gracia no es solo mentir en estos juegos, no es solo hacer algo que no haces en la vida real, que es estar todo el rato difamando y tal, sino conseguir averiguar Aunque no eras tú en la vida real. quién es el que te está mintiendo. Entonces, es un juego que creo que lo consigue prácticamente mejor que ninguno. Resistencia o resistencia Avalon. A mí me gustó mucho, lo jugué, de hecho, con tu copia, Sergio, en las últimas CLBSK, y creo que esos roles que añaden, el que, bueno, pues los buenos pueden tener un poquito de información, los malos pueden tener otra cosita por aquí extra, creo que sí, que puede facilitar las primeras partidas a jugadores un poco más, que necesitan un poquito más de control o no están tan perdidos desde el principio. Pero francamente, no creo que sea imprescindible. Aún así, a la resistencia, sabéis que ya está, no está ya directamente publicada, una pequeña expansión, que son unas poquitas cartas, que reproducen esos roles añadidos de resistencia a balón en la resistencia tradicional. El juego es de 2009, es un juego recomendado de, perdón, de 5 a 10 jugadores. Yo creo que es un juego que cuantos más jugadores tiene, mejor. Para mí es mejor con 10 que con 7, aunque lo que recomiendan en BGG es 7 jugadores. Y bueno, la duración media que ponen es de 30 minutos, aunque en esto va a depender mucho de cuánto te tires discutiendo y cuánto te difames o no. Yo es de los juegos que me he puesto a jugar con jugones y con no jugones y encadenas una y otra y otra y otra. El juego en absoluto está roto, el juego yo creo que está muy bien pensado y, insisto, incluso aunque a veces el patrón de éxitos fracasos se repita o sea más o menos similar y que haya una tendencia a que ganen los malos un poquito más ciertas posibilidades mayores de que ganen los malos, el juego sigue estando intacto, el juego no es quien gane, el juego no es ganar, el juego es intentar deducir para ganar, claro, pero intentar deducir quiénes son los buenos y los malos. Toda esa mecánica que se genera es la graciosa y a mí es de unos uno de los lo pondría como el mejor juego si no fuera porque bueno, hay otros que me han dado partidas también épicas de los que ahora hablaremos. Sí, la resistencia más es uno de esos juegos que que la partida depende exclusivamente de los jugadores porque de mecánicas te da muy poquitas, es los roles ocultos puros, por así decirlo. Tú eres bueno, tú eres malo y bota, ya está, no te da nada extra. Y hablo de la resistencia pelada, no hablo ni con cartas ni nada. Es lo que puedas deducir tú, lo que puedas discutir, las meteduras de pata de los demás. Entonces, a mí es lo que más me gusta de resistencia, pero también puede ser algo peligroso porque es un juego que es algo que puede pasar mucho. A mí me pasó en un grupo que tuve que saqué la resistencia y no funcionó nada. Porque la gente no estaba por la labor de discutir, de hablar, votaba casi sin saber, no sé, no estaba por la labor de jugar a eso. Y en cambio luego con la resistencia Avalon, que bueno, ya hablaremos más adelante en el top, sí que se dio la situación de, bueno, pues igual gente con más confianza, gente que le apetece más este tipo de juegos, y sí que salió mucho mejor, pero es un juego que eso, que depende exclusivamente de los jugadores. Sí, eso es lo mejor que tiene y también pues, su problema, que puede llegar el momento en el que un grupo, las dinámicas de ese grupo se vicien un poco y llegue pues a lo que dice Calvo de pensar que el juego realmente está roto. No es que esté roto, es que estás continuamente haciendo lo mismo, melón, pues claro que va a pasar siempre igual. Por eso quizá con grupos que lo han jugado mucho, sí que yo metería las cartitas de la resistencia pelada me encantan. Las cartas estas que da el líder, que da una cosilla, me encantan para mover un poquito ese grupo que se puede haber estancado. Pero bueno, para mí es uno de los juegos que la relación entre el peso del juego, lo que te tiras explicando, lo que dura el juego, y el pozo que se te queda de después contar esa partida, es de los más altos. Todos tenemos historias sobre, y en este momento de la resistencia, no sé quién que se levantó y un discurso y no le creímos nadie y al final resultaba que tenía razón. Eso se te queda y el hecho de estar después de una partida hablando de lo que ha pasado en esa partida, eso indica que el juego merece la pena y merece la pena mucho. Yo, fíjate, me quedo con esto que ha dicho Sergio, que es muy importante y que no lo había comentado, que es que efectivamente yo creo que es el juego puro de roles ocultos. Porque la mecánica es esa, no hay más añadidos, aunque luego se le puede meter con estas variantes de las que hemos hablado. Pero es un juego puro. Por eso, a los que, y eso es muy respetable, por supuesto, a los que no le gusta un juego que básicamente consiste en mentir y en discutir. Claro, mentir y discutir en un juego, que es una de las cosas que hay que ponerlo en contexto. Tú no estás mintiendo, y lo decía antes, medio en broma, medio en serio. En la vida real, los que intentamos ser honestos, no estás todo el día mintiendo, ni discutiendo, ni difamando, ni tal. Lo haces en un juego precisamente porque la gracia está en hacerlo de una manera simulada. Hay gente que aún así se siente incómoda porque, pues, no sé, le despierta sensaciones de la vida real o algo parecido, no lo sé, y que no le gusta la mecánica como tal. Pero claro, eso no significa que el juego esté roto, que el juego no funcione. A ti no te gusta esa mecánica, igual que al que no le gusten las mecánicas de hacer 18.000 cálculos en los juegos, en los euros duro duros, pues no los disfrutará. O el que dice que siempre haciendo lo mismo en Kailus ganas. Eso será porque con quien está jugando no te lo bloquea. Es decir, tanto cualquier mecánica, si es buena, va a permitir un aprendizaje y una evolución y tener que cambiarla y tener que adaptarte. En los juegos de roles ocultos pasa. Mentir de una manera te sirve las primeras partidas, te calan y tienes que reinventarte. Lo que tú dices, melón, no hagas lo mismo. Sí, entonces te van a trincar. En resumen, la resistencia creo que es el que mejor representa lo que es un roles ocultos. Por eso decía que para mí incluso sería el número uno. No lo he puesto pues porque hay otros que me llegan un poquito más, pero podría serlo perfectamente. Sí, totalmente de acuerdo. Podemos decir que puede ser el mejor juego de roles ocultos de media hora. Incluso el mejor representante de lo que son los roles ocultos. Sí. Sí, por cierto, es un juego también que, bueno, esto es un poco aparte, pero que viene muy bien para sociabilizar. Yo a veces lo he sacado en algún grupo de juego, igual que no tenía mucha confianza la gente entre ellos, no se conocían y tal. Este es otro tema, pero bueno, que aparte de ser un juego de roles ocultos, funciona muy bien, sobre todo que si tú haces un poco de hincapié para que se conozca la gente y que estén en nada, en una partida, en dos partidas, está la gente con una confianza ya bastante, bastante amplia. O sea, es un juego que al haber tanta interacción, hay que hablar tanto, hay que acusarse tanto, ¿no? Hay que cruzar un poco esa barrera, viene muy bien también eso para grupos nuevos, para sociabilizar. Bueno, es una cosa un poco aparte, pero es para decir otra de las ventajas o bondades del juego. Yo diría que más que no sea parte, al contrario, es que los juegos van de eso. Los juegos van de pasártelo bien, y con gente que conoces y con gente que no conoces. Si hay alguno que lo consigue, yo creo que este es uno de los juegos que lo consigue fácilmente, incluso con gente eso, no jugona, o gente que a lo mejor es de las primeras veces que se acerca a un juego no tradicional. Con lo cual, no solo es que esté fuera de lugar, es que yo creo que además es justo de lo que tenemos que hablar cuando hablamos de juegos de mesa, de pasárselo bien y de para qué sirve. Sí, ha habido muchas partidas buenísimas de la Resistencia, precisamente en Play Bar, cuando están cerrando, los 6, 7 que quedamos, incluso aunque no te conozcas, incluso aunque alguien esté simplemente tomándose una caña y no entienda muy bien el rollo de los juegos, pues esos 6 o 7 sentados, explicas. Y es un fin de noche estupendo. Eso es. Aquí lo ha distribuido Homo Ludicus, creo que, ¿cuánto salía? Como a 15 pavos, una cosa así, 15, 16 pavos puede ser a lo que salía. Y luego creo que creo que luego se ha vuelto a reeditar ya en caja grande, aunque no he llegado a ver la edición, pero creo que está lo mismo, junto con algunos tokens, y eso justifica quizá un poquito el nuevo aumento de precio. Bueno, la edición original de 15 euritos con las cartas ya es perfectamente jugable, y la grande no es que añada más que, bueno, pues un poquito de aire y creo que unos tokens, creo que no mucho más, ¿no? Sí, cambia elementos que en el original son cartas, en la nueva son fichas de cartón. Veamos lo que hace el juego, lo mismo. Y por cierto, ya que antes tocamos un poco el tema por encima, debe ser el print and play por excelencia de la Resistencia, ¿eh? Yo creo que todo el mundo algún día ha jugado con un print and play o con otro juego usando las mecánicas de la Resistencia. Es algo que siempre se ha hecho. Y hay print and play de lo que quieras. Que bueno, comprar el original, pagar al autor que se ha tenido la idea y tal, pero que digo que es un juego muy. Vamos, solo hay que entrar en la BSK y ver todas las versiones que hay, vamos. Si está ahí con Love Letter. Love Letter es uno de los más también. Vale, pues nada, yo en mi top 5 tengo también el archipiélago que acabamos de hablar de él, así que no voy a decir nada más que no se haya dicho. Podemos pasar ya al 4, a ver qué tienes en el 4, Betote. Sí, pues el 4 es un juego del que no se ha hablado, que es La Resistencia. No sé si lo conocéis. Pues habrá que probarlo, ¿eh? Pero Ahora. justo, esta es la edición nueva. Voy a abrirlo para. A ver, es que no le he llegado a ver por dentro, ¿eh? Ni Sí, o ningún sea, la despreciándome. diferencia es en el que te ponen los tableritos estos, que a mí no me convence mucho porque son cartulina más floja. Me gustaba más el tablero más pequeñito pero Pero duro. gordote. Y pues que te. Sí, y que te cambian cartas por fichas de cartón. Esperamos, el juego es. En Avalon es igual, ¿no? Con la fichita de cartón y. Vale. Ahí Paul ha dicho caja grande, metemos unos cuantos cartoncitos y metemos aquí el plus de Billuyis. Pepitas de oro. Pepitas de oro. Bueno, yo de hecho. Yo he Por hecho un lo saludo a Paul, por repetido. cierto. Lo he ¿Perdona? repetido, compré la anterior y es, junto con Hombre Lobo, en la academia, en clase, son uno de los que mejor funcionan porque crean muchísima dinámica, muchísimas oportunidades de conversación y bueno, hasta el punto de que la copia original está destrozada y ahí está para llevarla a la academia y me he comprado una para mí, para mi colección. Vale, pues pasamos a tu número 4, Calvo. Bueno, aquí vamos a otro de los que podía haber metido perfectamente como juego en el top 1, vaya, ponerlo como primer juego, que es el One Night Ultimate Werewolf. Lo has mencionado tú antes, cuento un poquito las sensaciones que tengo con él, sobre todo en comparación con lo que es obligado compararlo, que es con el Werewolf normal, el hombre es lobo normal. Una cosa importante, cuando decimos One Night Ultimate Werewolf, no es el Ultimate Werewolf. El hombre es lobo definitivo, creo que es como lo han traducido, como se puede traducir, es el mismo hombre lobo de toda la vida, solo que con más roles. Este One Night, el concepto de One Night, es el importante. Yo como lo conocí, creo que fue el año pasado, creo que fue Kabutor. Kabutor fue el que habló de él, lo posteó, habló un Creo poquito que de él. sí, Kabutor habló de él en el tablero. Pero hablo del One Night Werewolf. Es que sé que esto es un poquito trabalenguas, Sí. pero hablo de One Night Werewolf, no de One Night Ultimate Werewolf. Lo que ha hecho este One Night Ultimate Werewolf es coger el Gold Knight Werewolf y meterle unos cuantos roles más que lo deja muchísimo más redondo. Es un juego de 2014, acaba de salir. Yo lo probé en Villamayor, en las jornadas de Villamayor de Santiago, del final de las Nómada Player, porque se lo trajo Ferris, pero además creo que la copia no era de Ferris, era de otro fulano también de la BSK, de César Málaga o de alguno de estos, que se la había dejado. Y bueno, yo me fui a tomar unas cervecillas después de cenar, y cuando vuelvo como a la 1 o 2 de la mañana, estaban ya Gurney, bueno, además una colección de prendas de mucho cuidado, Reuner, Gurney, Ferris, Maeglor también andaba por ahí, bueno, unos cuantos de unas patas para el banco, tela. Entonces me explican ahí y tal, y no digo más que estuvimos hasta las 5 de la mañana, y otra, y otra, y otra, y otra. Entonces, encima a lo mejor estábamos un poquillo atufados, y pues daba para encima más faroleo y más tal. Importante, la primera impresión que a veces da este juego es que es fácil pillar o es imposible pillar a los hombres lobo. ¿Por qué? Estás acostumbrado a una mecánica del hombre lobo en el que después de muchas rondas terminas por averiguar. Aquí eso cambia por completo. Cuando dicen One Night es que es una partida, una sola noche es una partida, que dura 3, 4 minutos, 2 minutitos, lo que es el nos vamos a dormir y hacemos lo que tengamos que hacer cada uno de los roles. Y luego la fase de debate, lo mismo, lo puedes programar 3, 4, 5 minutos y votas y se termina la partida. Si te has cargado un hombre lobo, ganan los aldeanos. Si no te has cargado ningún hombre lobo, ganan los hombres lobo. Hay alguna pequeña vuelta de tuerca con algún rol, pero básicamente es esto. ¿Qué pasa? Bueno, pues que si en la primera partida de repente tienes un personaje que es la vidente, ves un hombre lobo y cuando empieza la fase de debate tú dices que es ese y el otro no sabe cómo defenderse ni cómo contraargumentar. Claro, te hemos pillado y ya está, termina la partida. El problema es que cuando ya, pero la parte buena es que cuando ya empiezas a conocer un poquito cómo van los roles, puedes contraargumentar eso y puedes empezar a mentir. En resumen, le hace falta a lo mejor un par o dos o tres partidas hasta que más o menos pillas cómo empezar a mentir. Ahí luego, claro, es lo habilidoso que sea. Si ya has jugado mucho a Resistencia, si ya has jugado mucho a Ávalos, si has jugado bueno, lo suficiente como para saber cómo escabullirte de las acusaciones o cómo dirigir, pues te irá un poquito mejor. Vueltas de tuerca que tiene el juego que me parecen interesantes. Pues rol de suicida, que tienes que hacer que te maten a ti. Entonces ya no vale con que maten a los hombres lobo. Tú no eres un aldeano, tú eres un tipo que quieres que te maten a ti. Con lo cual empiezas a difamar exageradamente para qué, para hacerte pasar por hombre lobo. A la tercera partida, como la gente ya sabe eso, como exageres demasiado, ya no te van a creer. Es decir, no, no, es que este es el suicida. Tienes una especie de minion, le llaman, que es un protector de los hombres lobo, que puede morir. Pero mientras que no maten a un hombre lobo, sigue ganando con los hombres lobo. En resumen, hay vueltas de tuerca que mejoran el juego. Y por último, para no alargarme más en mecánicas, una parte importante es que de los roles que hay, tres se quedan sin dar en el centro de la mesa. Con lo cual, tú no sabes exactamente qué roles hay ni siquiera en juego. Entonces tienes que deducir lo que pueden tener los demás más lo que hay en el centro de la mesa. Bueno, para mí es un juego que me ha ganado por completo. Siempre que lo he sacado ha funcionado. Es verdad que algunas, con algunos tipos de jugadores, pueden haber sido un poquito menos, especialmente interesantes, vaya, pero supongo que creo que funciona muy bien y que además puedes jugar en 5 minutos, 10 minutos, con lo cual pues tiene varios pros que lo hacen para mí uno de los mejores juegos de roles ocultos. Una última cosita es que el juego ciertamente está en inglés. Hemos hecho una especie de tradumaquetación en la BSK, pero lo más chulo es que la propia editorial ha sacado una especie de aplicación para Android, con lo cual no tiene que haber un narrador que se pierda la partida contando quién se despierta y quién tiene que hacer qué cosa. Pones el programa y te va diciendo. Incluso, esto lo diré con la boquita pequeña, incluso algún compi de la BSK sabe o ha sabido cómo entrar en el programa y cambiar el audio y meter audio en castellano. Con lo cual, aunque el programa original está en inglés, tenéis alguno con una voz aterciopelada, dice, haciendo de narrador en castellano para poder jugar sin problema. Consultad en los propios hilos y ahí encontraréis la aplicación, que no está puesta pública por motivos obvios. Sí, bueno, pues eso, juegazo. Vale, bueno, luego si sale ya, vale. Pues voy a, estamos en el 4. Aquí ya voy a sacar un juego que se ha convertido un poco en el pepino del momento, ¿no? El Death of Winter. Dead of Winter me suena. ¿Te suena, no? Sí, yo lo jugué el otro día, de hecho. Se lo pilló a alguien, sí. Sí. Acá Acá Vale. terminemos. Dead of Winter, sí, lo hemos puesto por ahí en Twitter, en sitios que Betote se hizo con una copia de las que salieron, ¿no? De inicio, y lo trajo el otro día a GMX y lo probamos. Lo probamos a 5 y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy interesante, o sea, hasta el punto que hay un hype bastante bestia. No sé, bueno, más o menos por dónde empezar, no sé si lo tendréis en el top, supongo que sí, bueno, sí, es que no estoy seguro. Mira, yo para qué voy a mentir. Claro que está en el top 3 ese juego. Yo es que no me he atrevido, lo No, dejo. vamos a hacer roles ocultos, vamos a farolear. No, no, no. Yo no lo he metido. Es un truño, Bueno, yo necesito que me des la pistola antes, Betote, para poder hablar de este juego. ¿no? Y luego explicaré ¿Qué la verdad? broma interna. Vale. No, a ver, yo lo metí en el 4 porque hemos jugado solo una partida, pero el juego promete mucho. Y como puse también que, bueno, Betote tiene una entrada de reseña en su blog. A mí lo que me pasó es eso, que la partida me gustó mucho y según pasaban las horas, pues daba vueltas y es de esos juegos que te crea un hype brutal y la necesidad de volverlo a jugar, ¿no? Es como durante la partida estuvo muy bien, la primera partida salió muy guay, pero luego es ese regustillo que te deja de querer más. Y justo, de hecho, lo anunció Edge que lo va a sacar en castellano este mismo año, o sea que va a ser casi a la vez. No sé si será para diciembre, octubre, bueno, ya veremos. ¿Y de qué trata el juego? Bueno, si quieres explicarlo tú un poco, Betote, mejor, porque has jugado dos partidas, yo solo he jugado una. Bueno, pues el juego es, si habéis leído los cómics de The Walking Dead, yo creo que es el juego que más lo planta, porque es un juego de zombies, sí, pero los zombies son un poco el trasfondo, lo que importa es, bueno, no es que no importen, están ahí y se te van a comer los cigadillos como unos campeones, pero lo que importa es que ahí hay un grupo de gente que es un juego cooperativo, tienes que cumplir una misión, hay varias misiones distintas a lo largo que puedes escoger para el juego, pero además cada jugador tiene una misión que es suya para él y muchas veces entra en conflicto. Entonces, por ejemplo, lo mismo, una misión es hay que conseguir suministros para toda la comunidad, pero tu misión es si no tienes X carta de suministros, tú no ganas. Entonces, tienes ahí ese y luego también tienes la posibilidad de que tu misión implique el que el resto de la humanidad se vaya a tomar gaitas, ¿no? Que una cosa que tiene este juego, este punto de traidor sobre otro juego con traidor, es que el traidor no gana simplemente con que palmen los demás, sino que además tiene su propia meta especial, con lo cual puede darse el caso de que la partida termine o bien para la humanidad y no gane ninguno de los que es bueno o mala para la humanidad y tampoco gane el traidor. Es muy interesante eso ahí. Sí, luego sobre mecánicas, pues bueno, no, para no extenderse mucho, bueno, tienes una pequeña banda de personajes que pueden ir muriendo, puedes ir aumentándola, y vas a diferentes localizaciones. El juego da una sensación de peligro brutal porque siempre que te vas a alguna localización tienes que tirar un dado que puede hacer que mueras. Es difícil, pero puedes morir directamente o puedes tener heridas y puedes armar una muy gorda, además, infectando, haciendo una cadena de infección brutal. Bueno, y para no extenderme mucho sobre mecánicas, hablando más del rollo de traidores ocultos, de lo que nos ha gustado y eso, bueno, lo que ha dicho Betote, a mí me ha parecido brutal eso, lo de la misión personal, que puede ser que no ganes, o sea, que ganen los buenos, pero tú como bueno no ganes, que haya traidor que no, que está un poco la paranoia, tiene parte de Galáctica, de votaciones, se puede asemejar bastante a Galáctica, luego supongo que lo hablaréis, lo extenderéis un poco. Tiene votaciones, varias cosas o sea, te dan esa sensación de estar en un Galáctica, pero a mí también se me pareció mucho al Robinson Crusoe, bueno, ya lo puse, que solo jugó una partida, pero me daba esa, sobre todo en el tema narrativo, de la importancia de las cartas, de leer el texto, de tener varios personajes, de tener una especie de colonia donde tienes que estar conviviendo con los demás y luego saliendo de ella a hacer misiones, no sé. A mí me ha parecido solo con una partida un juego brutal y que tengo muchas ganas de jugar. Va además por misiones, así que depende de la misión hay que hacer unas cosas totalmente diferentes, lo que le va a dar mucha rejugabilidad. Además vienen 10, ¿no? Creo que eran, que son Si muchas. vienen 10, pero cada una es versión normal o versión difícil. Es verdad, encima eso. No sé, como juego de roles ocultos, brutal, y como juego también me ha parecido brutal, ¿no? Yo un pequeño comentario, luego me extiendo un poco más en la parte que las dos cositas que quiero reseñar, pero cuando estabais hablando que la gente relaje la pelvis, os habrá escuchado decir, uy, es que puedes morir muy fácilmente, y alguno estará diciendo, uy, si tiene eliminación ya no me gusta. No, relajarse las personas. En el juego no hay eliminación. Tus fulanos pueden palmar, pero tú vuelves a pillar otro fulano nuevo si te quedas sin ninguno. Así que no hay eliminación. Luego ya volvemos a la parte importante, pero es que esto ya sabemos que enseguida empiezan las crisis y el querer buscar peros, sobre todo en algunos, en según qué perfiles. Entonces, no, esto no es un problema en este juego. Claro, y sí, y para opinar mejor jugarlo antes también. Bueno, entonces, Seguro. como luego saldrá otra vez, pues ya luego se los extendéis un poquito más. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor ya ahora que le toca a Betote número 3, a ver cuál tiene. No, no, el número 3, no, pero estamos repes porque mi último 3 era One Night y Ultimate Werewolf. Pues nada, lo que ha dicho Calvo. Un par de cosas a mí. Una de las cosas que me parece que le da más juego a One Night y Ultimate Werewolf es que no estás seguro del todo de ser quien eras al principio. Que muchas veces ha habido partidas en las que tú dices, no, yo soy hombre lobo, y haces una partida hombre lobo brutal, se bota. Muere un aldeano, vas a levantar la mano de hemos ganado y le das la vuelta y ha habido un menda que te ha cambiado el rol. Eso está muy bien, sobre todo porque ayuda mucho al rollo de faroleo. Muchas veces, de hecho, el personaje que más yo he visto mentir acerca de él ha sido la, no sé cómo la vemos, La la Troublemaker o la Liante, ¿no? Troublemaker, sí. Que es la que dice, no, yo he cambiado este y este, y lo mismo es una mentira total, pero es para ver cómo reaccionan los dos. Y otra cosita, acabo de leer que van a hacer una expansión con más roles. ¡Atiende! ¡Atiende, amigo! O sea, podéis imaginar cómo estoy salivando ahora mismo. Porque si desde luego va a ser una compra automática. Yo soy de los juegos que ya con los roles que trae son 16 personajes, lo que pasa es que se repiten como hay tres aldeanos, hay dos Mason y hay dos. En total serán como 11 roles, 10, 11 roles más o menos lo que tiene. Esos 11 roles tan, que parece una cosa como tan elemental, genera una complejidad de las dobles tuercas y las mecánicas y las formas de conseguir averiguar la información de otros brutales, porque sin alargarme mucho, pero la Troublemaker, la liante, que es como lo hemos traducido en castellano, lo que hace es cambiar dos roles, pero no sabe. Los roles que son los que intercambiaron. Hay otro personaje que también te permite intercambiar con otro. Hay otro personaje que es el borracho que te hace que tu carta también la tengas que cambiar con la del medio. Y para darle otro poquito más, pues tienes una imitadora que si está en juego puede que tenga que hacer alguna de estas cosas. En resumen, hay bastantes papeletas para que de lo que eras al principio hayas pasado a ser otra cosa, pues se dé con bastante frecuencia. Uno de tus problemas es intentar averiguar eso. El cómo conseguir averiguar eso es donde está la madre del cordero. Hacer preguntas, hacerte pasar por, bueno, yo soy liante y os he cambiado a vosotros. ¿Para qué? Para que intenten decir qué eran, porque ya han pasado a ser otra cosa. Entonces, si eras hombre lobo, eras un hombre lobo, te han cambiado la carta por otro personaje y dices, hostia, ya no soy el hombre lobo, no, no, ahora me toca ir con los buenos para decir, no, no, espérate, si me has cambiado por ese, ese ha pasado a ser hombre lobo. No sé si me explico, aunque es una cuestión un tanto farragosa quizá de explicar sin las cartas delante. En resumen, a lo que veo es que da para mucha rejugabilidad y mucha reformulación de cómo conseguir la información y cómo hacerte pasar por unas u otras cosas. Si encima hay más roles, ya ni os cuento, claro. Si encima quieren meter más, ya. Pues, pero vamos, yo personalmente no los veo necesarios los nuevos roles hasta muchas y muchas y muchas partidas, ¿eh? Vale. ¿Tu top 3, Calvo, puede ser? Puede ser, efectivamente. Es el Dead of Winter, el que jugamos el otro día. No lo he puesto más alto, francamente, porque, hombre, porque llevamos ha sido una partida la que hemos jugado, con lo cual, pues bueno, vamos a intentar controlarnos. Aún así, y a pesar de haber jugado una partida, me parece lo suficientemente bueno como para destacarlo, y es por eso por lo que lo pongo en el top 3, un poco premiar esa frescura que a mí me ha dado. Es imprescindible, o eso es, mejor dicho, es inevitable compararlo con Galáctica. Pero, y esto lo remarco, creo que son dos juegos que entran perfectamente en una ludoteca de alguien a quien le gusten los juegos, los roles ocultos. No se solapan. Bajo mi punto de vista, no se solapan a pesar de tener varias cosas comunes, como bueno, algunas partes de las votaciones. Entonces, bueno, primero eso, una comparación. Es cierto que hay alguna cosita que incluso se puede hacer que se parezcan un pelín más, que son los roles ocultos para los que habéis jugado Galáctica de Éxodo. Perdón, las cartas de los cinco últimos, los Cylones, estos, etcétera. Estos son algunos spoilers, perdón, para los que no hayáis visto la serie Galáctica, cortar durante 2 minutitos, porque hay cosas que son de las últimas temporadas. Las cartas de roles ocultos de Cylon, de los cinco últimos, junto con algunas misiones personales que tienen que conseguir los no Cylon, se podría asemejar un poquito a esas cartas de rol oculto, de secreto, que tienes en Death of Winter. Pero insisto, eso es de la expansión del Éxodo, no del básico de Galáctica. Y otra cosa que es la que me parece más destacable son las cartas de encrucijada de Crossroad, creo que se llaman, en el que, bueno, pues, Sí. que se pueden disparar o no, que se pueden desencadenar o no, en función de cositas que vayan pasando, lo cual da una carga más narrativa, si cabe, que a otros juegos de roles ocultos. O a mí, por lo menos, me lo ha parecido. La sensación de estás encerrado y de repente aparece gente, o de repente te parece no sé qué, o de repente se muere no sé quién. Todo eso, como muy típico de una película de tipo zombies, vaya, me parece que se consigue muy bien. Y algunas son especialmente graciosas, y eso que solo vimos, no sé, 8 o 10 de las 80 que debe traer. Sí. Entonces, estas cartas de encrucijada, habrá muchas que no se activen en, no sé, en 50 partidas, y bueno, cuando se activa, o sea, las que se activan, vaya, pues generan mucha sensación de narración. Esos son quizá los dos elementos que yo destacaría más. La sensación de narración, la sensación de, bueno, de que ha pasado una historia, y los roles ocultos un poquito diferentes a Galáctica, pero sí que un poquito parecidos en alguna parte que es la de las expansiones. Si queréis, contamos lo que pasó en la nuestra con la traición. Si os, si, si os Estás da, con unas ganas de si decirlo. os da vergüenza, no, pero vamos. Venga, cuenta cómo llorabas con la pistola, a ver, venga. Sí, bueno, básicamente me tocó ser, bueno, casualidades de la vida, me tocó ser el traidor en la partida. Entonces, bueno, pues cuando ya estábamos llegando al final de la partida, y el objetivo, de hecho, ya se había cumplido, habíamos conseguido hacer el objetivo para los buenos, pues una de las mecánicas que es algo parecido a las votaciones de Galáctica, pues todo el mundo estaba convencido de que, bueno, habíamos puesto los objetos necesarios como para pasarla. Mi objetivo oculto, además de hacer que la moral bajara a cero, que con eso perdieran la partida, etcétera, era conseguir, y era relativamente complicado, una serie de objetos y además una pistola. Ellos ya habían esquilmado la comisaría, o sí, la comisaría creo que se llama, que es el único sitio donde estábamos encontrando armas, y yo no tenía una maldita arma. Y estaba mendigando por ahí, bueno, por favor, que es que necesito una pistola, claro, es de las cosas con las que puedes farolear. Es que necesito una pistola porque es mi objetivo como bueno, tener una pistola. Irónicamente, ese objetivo existe y lo tenía otro jugador también, con lo cual, claro, se lo creyó por completo. O sea, sí, pues tiene el mismo objetivo que yo, aunque él no lo dijo. Con lo cual, bueno, pues coló la trola. Me dieron la pistola en el último turno, en el último momento. Estaba ya todo conseguido, todos os estaba ya felicitando, yo callado como una rata. Y cuando ya se desvelan las cartas de tal, que era lo último que se hacía ya, terminar con la crisis y ya celebrarlo, de repente, ahí va, espérate, que alguien se ha equivocado, que alguien ha puesto una carta que no era. Ya, solo una, mira a ver si hay alguna más que no era. Efectivamente, tres cartas, bueno, un desastre de votación, las caras de póker de no saber, pues fue bastante simpático. En resumen, es un juego en el que los roles ocultos, yo creo que si cabe, son un poquito más ocultos que en otros juegos, y la experiencia de juego es muy buena. Como traidor, supongo que como no traidor también debe serlo, pero como traidor, cuando te sale, es desternillante. ¿Cómo la disfruta el bicho? Sí, se lo ha pasado. No, lo de como no traidor también era divertido, porque yo por mi parte tenía que conseguir más cartas que el resto, y en realidad yo creo que debería tener el que menos, Pero eso te hace, no como Galáctica, que no le estoy diciendo que sea mejor peor, o peor uno que otro, pero que en Galáctica normalmente jugáis todos los buenos con un objetivo, que es conseguir los saltos, y los malos para cargarse a la humanidad. Y en este es verdad que ese plus de tener tu propio objetivo, además de la misión para todos, pues le da un añadido que lo hace bastante más interesante, bueno, más, no voy a decir más interesante, que he jugado poco, pero que lo hace muy interesante y estar más atento, ¿no? E incluso ser un poco más egoísta. Y yo sé que ese juego con mi grupo, que a veces son un poco destructivos alguna de la gente que tengo por ahí, va a ser en plan, si no gano yo, no gana nadie, y cargarse la partida y eso, va a darse situaciones diferentes. Bueno, supongo que salga ahora en breve otra vez, así que voy a decir mi top 3, o sea, mi número 3 es un juego que tiene varias mecánicas, además de roles ocultos, pero que creo que la mecánica de roles ocultos es más importante de lo que puede parecer en un juego de este hombre. Es este, que el Studying Emerald, para los que no lo estéis viendo, otro juego de Martin Wallace, también colaborando con un, bueno, en este caso con un de cómic, aunque también es escritor, con Neil Gaiman. Y es un juego, bueno, yo creo que de lo mejor de este año completo, que he probado, o sea, de lo que más me ha gustado y más he jugado. Es un juego en el cual al inicio de la partida, pues eliges, o sea, te toca al azar un roles ocultos. ¿Cómo se llamaban? Que no me acuerdo muy bien, los restauracionistas y los lealistas, ¿no? Lealistas. Bueno, la gente leal a todos los chulos, las criaturas estas, y luego la gente que quiere pues cargárselos y echarlos del poder, porque se supone que están, bueno, que están en las altas esferas del poder. Eso es una excusa. Luego el juego es un deck building, un juego de mayorías, de ir consiguiendo cartas, ir subiendo, bueno, diferentes formas, puntos de victoria, ir subiéndolos. La gracia está en que dependiendo del rol en el que tengas, tú vas con todos equipos y con todo el equipo, o sea, la gente que tenga tu mismo rol, vais en equipo sin saberlo en ningún momento. Entonces es un juego en el que hay que leer mucho ese rol oculto y es muy importante, sobre todo para el desenlace de la partida, porque si alguien de tu equipo acaba último, todo ese equipo pierde, y tú incluido, aunque fueras primero en el track de puntos. Entonces, es un juego en el cual, a pesar de luego que lo más importante se puede decir que son las otras mecánicas, sobre todo de building y mayorías, siempre tienes que estar muy atento a eso porque directamente puedes perder la partida. Y no sé, a mí es un juego que me ha encantado. A mí, yo ahora voy a ser la nota discordante, porque a mí Studying Emerald se me ha atragantado, se me ha atragantado. También es verdad que con una sola partida tengo que darle más oportunidades, pero me ha pasado un poco, como decía Calvo con el archipiélago, pues igual, es un juego que quizá tiene una complejidad un poco innecesaria. Para lo que eso, al menos eso fue la sensación que tuve. Y bueno, que fue una explicación, vamos a decir, quizá un poquito regulera. Pero luego también me he dado cuenta, el relato está basado en un relato de Neil Gaiman, que es un relato muy, muy chulo. Que además son como 6 o 7 páginas. Recomiendo que lo leáis. Y una cosa curiosa fue que al leer el relato, luego miro el juego y digo, espérate, es que todas estas cosas que me chirrían del juego, que digo, esto es un cromo un poquito necesario, resulta que no están en el relato. Por hacer un poquito de spoiler, en el relato no hay ni vampiros ni zombies. Y son las dos cosas que a mí me chirriaban de, bueno, y es que de repente este juego que parece muy sencillo, muy básico, muy directo, tiene estas dos cosas que me... Y luego resulta que no están. Pero vamos, o sea, esto es mi impresión después de una partida, que tengo que jugarlo más, tengo que jugarlo más porque efectivamente a mucha gente, a muchos que confío en vuestro criterio, os encanta, con lo cual pues algo tiene que tener. Algo que... Este era tu top 3, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo si queréis me voy adelantando. Yo este lo he puesto como número 2. Lo había Vale. puesto como número 1 por lo mismo, como por premiar luego al final, pues al final me he dejado llevar por mi corazoncito y al final el número 1 va a ser otro. Pero Studying Emerald me parecía un juego que me parece tan innovador, tan diferente y un paso tan adelante en el diseño de Wallace que me parecía que había que premiarlo. Para mí es el juego de 2013 junto con Naufragos, lo he dicho varias veces, y creo que consigue llevar la mecánica de los roles ocultos pues un poquito más allá. No, lo que ya habéis dicho, es un juego realmente que se conjugan mecánicas puramente euros, puramente euro, perdón, mecánica de mayorías, mecánica de deck building, y el tipo lo ha explicado, y Gurney de hecho lo ha contado hace poco en el último días de juego, que el fulano realmente lo que pensaba era hacer un juego sobre la anarquía, bueno, sobre los atentados terroristas de finales del siglo XIX, y bueno, dijo, pero es que quizá esto del terrorismo y de hacer atentados igual no es demasiado amigable. Vamos a suavizarlo un poco. Matar primigenios y matar tal, matar gente que ha hecho pactos con Chulu, pues parece que es un poco más suave. Vamos a tirar por ahí. Cogió el relato de Gaiman y por lo visto fue lo que pegó. Y claro, es un chocho eso de cosas, de repente Bismarck mezclado con Lestrade, mezclado con Jacques Sozod, que dices, pues efectivamente, aquí la amalgama no está nada mal. Pero bueno, a mí me resulta simpática. Problema grave. La explicación son 45 minutos de reloj. Y bueno, pues como decía, es verdad que a lo mejor para un juego de roles ocultos, lo que pasa que es de los juegos más tensos que yo he jugado. Problema también, que hay alguien que no esté en la pomada. Alguien que no se esté enterando de que, ostras tú, que como no le quites esta casilla o esta carta o este tal, gana la partida. Entonces puede tener ese puntito de king making. Un pro también es que la duración creo que es ajustada. Tiene una serie de mecanismos para desencadenar el final de la partida, con lo cual la horita y media, si estás jugando con gente que vaya un poquito lento, quizá a las 2 horas, pero en horita y media, hora y media, yo he jugado el 90% de las partidas. Y Tres bueno, fue mi partida. Por eso. 3 horas, 3 horas pone por partida. 3 horas de partida, sí. ¿Con quién jugaste tú? Pero tú no lo has jugado conmigo, eso, ¿no? No, no. Pues lo jugué en el Play Bar. Estaba Darío Rex, estaba Sheffield George. ¿Quién estaba también? Estaba Raúl. Y alguien más sabría. No sé, porque ya digo, o No sea, sé, he intentado borrar esa parte de mi memoria también. yo llevo, a ver, unas cuantas, pueden ser 10 partidas lo que lleve, una cosa así, o sea, lo cual para lo poco que lleva el juego publicado y la explicación que tiene, pues me digo en un canto los dientes. Y yo creo que de la hora y media, a lo mejor han pasado 2, y han pasado no mucho, quizá la última, jugando con Gurney, con la gente en las TDN, se puede alargar un pelín más. Pero por lo general, como tiene, insisto, varios mecanismos que desencadenan el final de la partida, hace que el juego al final se autolimite, termine en un tiempo prudencial. A mí me parece un juego excelente. La presentación me parece excelente. Problemón, está descatado, está, esto no sabemos si se va a volver a editar, y si lo encuentras, lo encuentras, pues creo que decía Gurney el otro día, eso, que con 100 lereles en adelante, si tienes suerte además. Entonces, bueno, va a ser un poquito complicado Esta hacerse parte con no él. la sabías, ¿eh? Qué No, bien. no. Sí, el tipo, la reedición habrá que ver, porque bueno, si vende la licencia. Que tiene éxito, se supone, ¿no? Si se ha agotado, hombre, la tirada sería pequeña, pero... No sé si me suenan 1.500, no me hagáis mucho caso, pero no sé si me suenan 1.500 juegos. Sí, se han editado, pero él dice que él, digamos que autoeditar de nuevo con su editorial o con lo que tenga para sacar los juegos, que una reedición no iba a hacer, y que en todo caso sería que alguna otra editorial o distribuidora le comprara la licencia e hiciera una segunda reedición. Y eso, pues bueno, habrá que esperar a que pase o no. Por el momento, si alguien lo quiere, 100 y pico lereles, creo que son las ofertas que hay por eBay o por donde corresponda, que es, hombre, el juego es bueno. Si lo vas a sacar, es como todo, si lo vas a sacar mucho, pues pueden compensar los 100 lereles, si no es un punto barbaridad para lo que estamos acostumbrados, pero... Bueno, podemos confiar en que alguna editorial española lo saque y si no es que son los traidores. En Yo castellano. confío en que lo van a sacar en castellano. En castellano y sin erratas. Y si no es que son unos traidores. Parafraseando a las grandes fans de Take That. Por cierto, hablando, bueno, retomando un poco el esto Hablando de de Take Take That, That. hablando de Take That, vamos a seguir, ¿no? Como es tu top 2 también, y bueno, ahora vamos a ir a. Quería hablar un poquillo más, quería decir sobre lo que estáis hablando de que es duro. Es verdad que yo creo que si. Sin exagerar, yo creo que es de los juegos a los que la explicación, o sea, que la explicación me ha resultado más dura como jugador, ¿no? No, una vez que lo conoces, incluso se te olvida que el juego era tan duro, pero me acuerdo que además lo explicaste tú en GeneX la primera vez que jugué, y que es muy duro. Bueno, tú además lo tenías ya bastante, el juego bastante sabido y lo explicabas bien, pero que son muchas mecánicas muy Sí. diferentes, que si que si estás perseguido por las autoridades ya puedes hacer esto, las bombas, que es lo mismo, que la forma de poner bombas es igual que de proteger a los bichos. No sé, tiene mucha, mucha, mucha cosa que te hace incluso que a veces se te vaya un poco la cabeza mientras lo estás escuchando. No sé, es incluso desagradable a la hora de aprender a jugar. Luego es verdad que a la hora ya que estás empezando a jugar la partida va bastante fluido y en un par de turnos vas pillando muy rápido la cosa. Pero tiene mucha cosilla y es bastante duro. Yo diría que es muy, muy dura la explicación. Y eso también puede hacer que haya gente que no entre en el juego. Eso añadido a que se le salga una mala primera partida, una partida con mucho AP, una partida que se desencadene de una forma muy, muy brusca, muy rápida, que no le convenza y puede hacer que el juego no entre y por eso también es un juego que hay gente que no le ha molado mucho. Pero luego está la otra parte, gente que no para de jugarlo y está encantada. Yo creo que es como que hay que entrar un poco en el juego y darle varias oportunidades. Bueno, después de la chapa, digo mi top 3. Porque este, Este perdón. era tu top 3, yo creo. Ahora Sí, tendrás el top 2 de Betote, ¿puede ser? eso es. Muy bien. Así me gusta, apuntándolo bien. Bueno, pues vosotros lo habéis puesto el cuarto, tercero, diciendo que habéis jugado solo una partida. Yo he jugado más, así que mi segundo mejor juego es Dead of Winter. Sí, vacilo de juego además, Pues, porque como no lo tiene nadie, chuléate un poquito. hombre, claro, nada más. Bueno, me va a durar poquito porque Edge lo va a sacar en español. Y yo la verdad es que os recomendaría que esperaseis un poquito a que salga en español y lo compréis en español. Vamos, el no comprarlo no es una opción. Pero que lo compréis en español en lugar de inglés porque el inglés que tiene, sobre todo en las cartas de encrucijada, es un señor inglés. Es un señor inglés. Y si no hay alguien que pilote bien el idioma, os podéis perder bastante de la increíble intensidad narrativa que tiene este juego. O también podéis apuntaros a clases de inglés y darme de comer para comprarme yo más juegos también. Pero vamos, que sí que es un juegazo, una experiencia narrativa, todas son distintas porque la cantidad de cartas de encrucijada, los momentos en los que esas cartas de encrucijada se disparen, las misiones, el irte de exilio que te cambia la misión también, es impresionante, es impresionante. Este juego es el primero de una serie de juegos de encrucijada que va a utilizar esa mecánica. El siguiente va a ser, creo que decía, una estación espacial. Creo que he pensado también uno sobre un campamento de verano, que ese puede ser curioso. Y pues nada, un auténtico descubrimiento, un pepino. Y no conozca a nadie que realmente lo haya jugado y que se ha sentido decepcionado. Y viva Sparky. Sparky el perrete Hay un perro que está over. Bueno, es mentira, que es que dices estas cosas y ya te dicen, no, pues si hay un personaje, siempre hay alguien que dice, si hay un personaje que está over, el juego está roto. no, Y voy a no. hacer una cruzada contra la gente que dice que los juegos están rotos. Bueno, el Death of Winter, yo creo que ya lo hemos dicho, del juego del año 2014, va a salir en castellano editado por Edge. El número de jugadores, creo que lo hemos mencionado, va de 2 a 5, aunque lo que recomiendan en BGG, con muy poquitos votos, con 26 votos, o sea, 26 personas que han participado en las votaciones, jugarlo con 4 jugadores. 4 a 5 que jugamos nosotros funciona perfectamente, yo lo recomendaría más a 5 para que haya más chichilla. 100 minutos ponen de duración, que creo más o menos fue lo que nos duró a nosotros, y de lo de siempre, cuando ya lo hayas jugado un poquito más, yo creo que esto incluso se reduce tranquilamente a la horita y media, a horita y un ratillo. Lo cual es lo que yo creo que hace que lo distingue de Galáctica en cuanto, y sobre todo yo lo he remarcado en varias reseñas, lo que le diferencia en cuanto cuando juego, cuando saco uno y cuando saco otro. Somos 4 fulanos, Death of Winter. Somos 6 fulanos y tenemos 4 horas por delante para poder jugar, Galáctica. Tengo una horita y media solo de Edge of Winter para jugar. Entonces, creo que por eso es por lo que caben especialmente en la misma ludoteca, a pesar de compartir alguna cosita. Hay una cosa curiosa, no sé si os habéis fijado, pero que estáis hablando mucho de Galáctica, pero no lo tenéis ninguno en el top. No, la verdad es que No, no, no. No sé. No, No lo ¿me hemos das una sacado pistola? ninguno. ¿Me das una pistola? Por cierto, para los que les gusten estos datos, que seguro que hay gente, está en el top 23 del ranking de temáticos ya, y el A la juego acaba de bien, salir, ¿eh? hace nada. O sea que. Sí, salió las Gen Con el mes pasado. Sí, no, el juego va a ser el pelotazo temático vamos, pero del Sí, año y más. seguro. Y además, estéticamente, las ilustraciones también son, a mí por lo menos, me parecen muy, muy buenas y entran bastante bien por los ojos. Así que, bueno, yo le veo recorrido tanto al juego como a lo que dice Tote, a este concepto del Crossroads, que es la mecánica de las cartitas, que es lo que creo que, bueno, o sea, lo que va a servir como hilo conductor de los distintos juegos de la saga, podríamos decir. Una pequeña cosita para, bueno, por poner, por no decir todo todo negativo y no parecer los ultrahypeados que solo decimos cosas buenas de cuando estamos flipando con un juego. Es que no sé si en algún momento el efecto tan tan bueno que tienen esas cartas de encrucijada se puede perder. Me explico. Nosotros cuando jugamos el otro día no teníamos ni idea de qué cartas podían aparecer. Estoy convencido que hay algunas que te matan directamente, otras que te meten yo qué sé qué tipo de cosa rara en el escenario, o bueno, por spoilear una. Me acuerdo cuando vino el ejército, ¿no? De repente nos encontramos con un pequeño ejército que estaba por ahí perdido y que llega a la colonia. Si no sé qué personaje, que era un exmilitar, estaba en juego, pues se hacen coleguillas y aquí paz y después gloria. Si no tienes que decidir entre que te se llevaran la comida o meterlos en no recuerdo dónde. No, Bueno, nos metieron una paliza, nos hacían heridas claro, a nos todos. calentaban el lomo. Bien, pues todas esas cosas, la primera vez es cuando te hacen más gracia. Supongo que cuando ya has jugado mucho, e insisto, yo creo que son como 80 cartas las que hay, a nosotros nos salieron como 8 o 10, para que la gente se haga una idea de que, es decir, vas a tener que jugar muchas partidas para saber lo que pasa y además en cada una tienes que tomar una decisión de si pasa una cosa o pasa la otra, al más puro estilo un poco también libro juego de decido que pasa esto o pasa lo otro, con el tocho temático correspondiente. Pero bueno, quizá en algún momento eso pues empieza a perder esa frescura, que las primeras partidas. O sea, yo algunas de las cosas que leí que no se dispararon molaban un montón, o sea, eran como ostras. Y además, con un puntito irónico y humorístico, bastante, bastante graciosete también. Entonces, eso es muy resultón, pero quizá tenga alguna fecha de caducidad a la larga, porque bueno, yo creo que le calculo tranquilamente 15 partidas hasta que empieces a tener una sensación real de que se te repita. Y hombre, pues 15 De partidas. que has visto, no es que se te repita, que hayas visto algo antes. Claro. Pero una cosa también es que no puedes planear, porque por ejemplo hay cartas de si Ah, haces un viaje de no sé qué, te pasa una puta enorme, pero es que también hay cartas de si haces el mismo viaje, te pasa algo estupendo. Entonces no es un, no hay que ir aquí porque puede salir tal. Y que además las cosas, dependiendo del escenario, de la misión global, pues lo que es bueno en una es malo en otra. No, pero para devolver un poco el hype, decir que bueno, los del juego Playhead Games, o es que no sé muy bien cómo se llama, bueno, la editorial ha anunciado que van a hacer una app, o sea, no sé si la han hecho ya, lo van a hacer con cartas de estas de Crossroads. Entonces, para que los propios usuarios creen cartas. Bueno, claro. No sé si va a pasar un filtro, o están todas ahí, que hagan lo que hagan, o van a pasar algún filtro, pero es una aplicación de móvil que tú das al botón y va pasando la carta, y ahí todo lo que meta la gente. Entonces, para eso, para extender la vida del juego, dicen que eso lo tenían planeado también. Para devolver el hype, que bueno, que estamos vendiendo muy bien el juego, a ver si Nacho te pasas unas copias por aquí, ya que lo estamos. Me, Y si algún día. gominolas de hidromiel, de esas, de hidromiel del espacio. Ah, y luego también una cosa interesante del juego, que no se da en muchos juegos, es que tiene bastante lenguaje malsonante las cartas. O sea, que no se cortan un pelo en decir todo tipo de expresiones de subidas de tono, me refiero. También es un punto curioso, ese tipo de cartas, pues piensan en todos, si es que es el juego perfecto. Ese tipo de cartas que tienen un lenguaje más problemático, digamos, o que tratan temas chungos, están marcadas. Están marcadas no por detrás, no por delante. Entonces te dicen que sí. No quiere, si vas a jugarlo con chavalucos, que lo de que un zombi se te coma lo ven bien, pero que otras cosas ya no, que decir caca no, pues puedes quitarlas. Y muchas de esas cartas son chungas, pero chunga chunga de verdad. Te dejan ahí ese Claro, tema de es que hay al acecho. decisiones, Claro, hay decisiones que son incluso morales, ya no son las que sean, bueno, la mecánica del juego, sino algunas de las que salieron un poquito tal, y dices, es que la decisión que estamos tomando tiene también narices, aunque sea dentro de un contexto de cachondeo y tal, pero algunas eran de alguna catadura moral, tela. Pero bueno, no vamos a hacer más spoiler, yo creo que ya la gente está bastante on fire y peada con el asunto, así que Vamos a yo creo parar que ya. sí. Sí, yo estoy empezando a notar que golpean mi puerta para quitarme copia. Esto ya. Pues antes de nada, dame la pistola. Hemos llegado al nivel que queríamos. Va con la influencia. Te la mando con la influencia del Spartacus. Y seguimos. Bueno, el top 2 tú tenías calvo el Stadi, ¿no? Que ya lo hemos dicho. Sí, el estadio Nimeral, por eso te preguntaba antes, pues para no adelantarme. Hemos hecho la ficha, ¿no? Del estadio Nimeral 2013, sí, de Martin Wallace, y de 2 a 5 jugadores. Vale, mi top 2 es la resistencia a Avalon. Como hemos dicho antes, es como, podemos decir, el juego puro de roles ocultos en el cual depende del grupo, él te da unas mecánicas y bueno, y negociar. Es verdad que tienes los personajes que hace bueno, que te da cierta ventaja o bueno, podemos decir sí, ventaja, o bueno, añade unas mecánicas jugables un poco diferentes que te hacen tener un poco más de datos o que durante la partida puedas obtener más datos. Yo jugué mucho a la resistencia básica y al final me he pasado a este, le he jugado más, me ha gustado, ahora mismo me gusta más, yo creo que me parece mejor juego. Y sobre todo eso que te deja meter unos personajes u otros, como estaban hablando antes del Werewolf Ultimate Knight este. Aquí, pues depende de la partida. Si quieres que se decante un poquito más hacia un lado o hacia otro, puedes añadir unos personajes a otros. La mecánica básica que cambia, por si alguien no lo sabe, respecto a la resistencia, es que o sea, como juego inicial, como juego básico que te proponen, añades a Merlin y a un asesino. Merlin sabe quiénes son los malos, es un bueno, evidentemente, que sabe quiénes son los malos, y tiene que ir dando pistas y que se le note mucho de quiénes son esos malos. Y luego tenemos el asesino, que al final de la partida se han ganado los buenos. Dice quién cree que es Merlín entre los buenos y si al final lo acierta, pues han ganado ellos a pesar de haber perdido durante la partida. Entonces, añades a eso ese rollo de, bueno, si te toca Merlín, intentar hacer ver quiénes son los malos sin que se te note, porque bueno, yo he visto algunas partidas que era tan evidente que, vamos, pues se podía haber cortado la partida ya a mitad diciendo tú y tú eres malo, ¿por qué? Porque sí, ¿sabes? Este tipo de cosas que dices, pues ya sabe quién es Merlín. Pero luego también puedes añadir otros personajes, uno que sabe quién es Merlín, entonces está poniendo la oreja más de lo normal a ver lo que dice Merlín para él enfatizar eso que dice Merlín y que se le tome a él por Merlín. Hay malos que no se descubren entre ellos, hay uno de los malos que no se descubre a los demás malos, entonces los demás malos saben que hay alguien más entre los demás jugadores que es malo, pero no saben quién es. Eso da cierta ventaja a los buenos. No sé, hay un montón de personajes que puedes ir metiendo y que eso es un pequeño giro a la resistencia sin añadir esas cartas que molan, pero aquí no vienen cartas de bonus. Pero no sé, yo lo he sustituido por la resistencia, está en mi top 2 como juego de roles puro y me encanta, vamos, nunca me cansa, es un juego que no se quema. Bueno, antes habéis comentado, no sé, Avalon, que os gustaba más la resistencia, ¿no? Puede ser. Sí, a mí me gusta más la resistencia al básico porque lo veo más puro. Quizá sí que podría decir que para una primera partida siempre, siempre voy a aconsejar el básico. Y luego ya dependiendo del grupo, de para dónde tiran, pues o meter más cosas del Avalon o las cartas especiales del básico o quedarte pela y mondao. Yo, mi opinión es que básicamente es el mismo juego. O sea, yo, si tuviera que poner uno por deferencia, por ser el primero, sería con la resistencia. No porque sea realmente mejor juego, porque, bajo mi punto de vista, la experiencia de juego yo creo que es la misma. Avalon lo que puede meter es, gracias a esos roles, que los que no estén tan acostumbrados a la mecánica tengan esa pequeña ayuda extra de poder mirar algún rol más, de poder tener un poco más de información. Entonces, suaviza un poco las primeras partidas, bajo mi punto de vista. Lo que de momento es crítico es que Avalon está en inglés, aunque es un juego independiente del idioma, pero solo está publicado en inglés, con las reglas en inglés, etcétera, y la resistencia está publicado en castellano. Entonces, bueno, es el puntito a favor. Importantísimo, como decíamos antes, la resistencia ya ha sacado, o está a punto de sacar, creo que ya estaba editado al menos en inglés, esa pequeña mini expansión con esos roles similares o que son prácticamente una copia, vaya, un paralelismo con los de Avalon. Entonces, vaya, o sea, para mí básicamente es el mismo juego y la experiencia, pues básicamente es la misma. Sí, no, está claro. No cambia tampoco tanto, pero bueno. Como curiosidad, en el top de la. Bueno, espera, no he dicho que es de 5 a 10, creo que es exactamente igual que la resistencia, así que no hace falta. Partidas de media hora, que bueno, se puede extender o cortar dependiendo de cómo vaya. Y luego en el top de Party Games, porque es que estos juegos los meten en Party Game. Bueno, supongo que porque pueden ser ligeros, pero he visto Bueno, una cosa juegos. es la mecánica y otro tipo de juegos. Efectivamente, hay muchos juegos de rol oculto que entran dentro del party game porque se da mucho, pero hay otros que no, como puede ser algún número uno de alguien. Vale, pues está en el top 1 de Party, está este Avalon, es importante saberlo porque es lo que opinan los ingleses, ¿no? Que hay que tenerlo siempre en cuenta. Y luego está en el número 4, está el One Night Ultimate Werewolf, que está subiendo bastante, y luego en el 6 la Resistencia, que se ha quedado ahí un poco, pues eso, que los ingleses, americanos, bueno, esto lo vota todo el mundo, pero prefieren un poco ahora a Avalon, y es que, pues eso, es importante saberlo, ¿no? Para que la gente no se enfade. Quizá el Bueno, un tema a lo poco mejor también. les ha hecho que tenga un poquito más de tirón, no sé. O la edición, que está un poquito más cuidada, quizá, no sé. No, yo creo que sí que es lo de roles, que ha calado bastante hondo. Yo alguna reseña que vi americanas les molaba sobre todo por meter los roles esos. No sé. Bueno. Sí, es por lo que decíamos de cómo está un poco hecho el ranking de la BGG, que es un tipo de jugador concreto, y es un tipo de jugador concreto al que si le das un poquito más de chicha te lo va a agradecer. Y eso es lo que da Avalon, da más chicha, aunque quizá para otro tipo de jugadores, pues una cosa más básica, más pura, más de interacción y nada más, les puede llegar un poquito más, pero sí, es una cuestión de tomato, tomato, lo mismo. Sí, está. Katsu, Katsu, Katsu. De hecho, a ver, es otra cosa, que tú con la resistencia Avalon o con la resistencia puedes jugar a uno o a otro. Eso es muy sencillo de hacer, o sea que no hay problema. Y bueno, Sí, vamos la ya. regla pizca en Merlín. Y vamos ya al top 1, que está complicado. Yo no tengo muy claro cuál habréis elegido, la verdad, pero. Pero y tú has puesto el mismo, ¿no? También, ¿no, Sergio? ¿No hemos puesto los tres el mismo? Sí, ¿no? Sí, bueno, Yo, esto es por que no defecto tenía es mi ninguna opción. opción. Esto, yo Ah, creo. yo había puesto sexy. No, que es oculto. Bueno, yo he Eso puesto cogido esta es un portada rol porque sí. oculto, parece un juego. Sí, bueno, efectivamente, aquí tenemos Sí, yo he puesto también a... Galáctica. ¿Quién empieza a hablar un poquito? Pues dale tú, Sergio, que yo creo que es de los que no estabas empezando, dale tú un poquito de caña, ¿no? No, lo mío va rápido. Bueno, si el Avalon era el Avalon o la Resistencia, era el juego de roles ocultos puro en el que solo tenías esto, este es el juego de roles ocultos con más cosas, con tablero, con miles de cartas y cosas que más me ha gustado siempre. Y ya está, es que tampoco, o sea, como inicio puedo decir eso, ir diciendo vosotros qué os parece y luego ya vamos debatiendo un poco. Bueno, yo diría que Galáctica es la definición de crome, de cromo, de añadir cosas, porque realmente la mecánica que a mí me interesa de Galáctica es la de la resistencia, y a eso le empiezan a meter muchas reglas. Yo por lo que lo he puesto número uno es porque a mí personalmente me gusta. Siendo objetivo, como juego, creo que pueden ser mejores otros juegos más sencillos, que al final la experiencia puede ser similar. Este, pues el rollo temático, la epicidad que va añadida a que el juego sea más largo y tenga una cierta tendencia que sea a tener un puntito narrativo en el que van pasando cosas, el cómo te tiras después de la... Sobre todo las primeras partidas, después de todas, pero las primeras veces que lo juegas, es como que te tiras luego comentando todo lo que ha pasado y recordando qué pasó esto, qué pasó lo otro. Eso es lo que a mí me parece que lo hace un juego tan redondo. Expansiones. Si queréis, luego hablamos de las expansiones, pero el Sí, va asunto a haber que hablar. expansiones, el asunto de expansiones es que yo creo que es crítico, porque hay una parte buena que es todas las opciones que dan. Hay una parte que al final, para tener un juego completo, te tienes que dejar 200 lereles para un juego que objetivamente genera unas sensaciones que te lo puede dar otro de lo puedes conseguir una baraja de cartas, básicamente. Pero claro, al final, los que nos gusta un poco el asunto, pasamos por caja. Y yo no era fan de hecho, yo no había visto la serie hasta jugar al juego. Yo jugué el juego y después empecé a ver la serie. O sea que no es una cuestión de que ya venía de casa con la preferencia. Pero al final, bueno, te lo compras porque te gusta, porque como juego temático, además, creo que es el que mejor representa con sus mecánicas lo que pasa en la serie, lo que tienen que hacer los personajes, lo que sucede, los conflictos que hay. Juego más temático que represente mejor lo que pasa en una serie, yo por lo menos no me viene ninguno a la cabeza. De momento, un poco lo más destacable de que le veo a Galáctica. Sí, también que yo, Galáctica, bueno, y todo lo hemos jugado con gente que aborrece juegos temáticos, que odia cromo, que odia dados, y los pones a jugar a Galáctica y están completamente metidos y gritándote y metiéndose a ver qué va a pasar, porque completamente metidos, pidiendo más partidas, y bueno, o sea, eso es un. Es un valor, ¿no? Algo tendrá el juego cuando se tiene todo lo que la gente odia de los juegos más americanos, más temáticos, de excepciones de tal, pero aún así a prácticamente todo el mundo que lo juega le engancha. Porque estás viviendo la historia, tiene un arco narrativo brutal. Es un acierto que me parece esencial en Galáctica el hecho de que haya dos rondas de reparto de roles ocultos, porque eso le da un arco narrativo muy importante. Una primera mitad en la que estás haciendo una cosa, en la que estás, bueno, estoy ayudando, pero tampoco voy a ayudar demasiado, a ver si me va a tocar luego ser Ciro y lo he dejado demasiado bien, o eres Ciro y no te vas a revelar porque todavía no sabes si vas a tener un compañero o no. Y eso hace que te identifiques aún más con el personaje, que te metas más en la historia, y la segunda mitad, que es donde realmente está lo que es más juego, ya esa segunda mitad te importa más por todo lo que has hecho en la primera. Sí, a mí me ha parecido muy interesante la reflexión que ha hecho Calvo de que puede haber juegos más sencillos, más baratos, con menos componentes que transmiten lo mismo, pero luego también comentando eso de que también la mayor duración le añade algo. Y eso es verdad que el Galáctica, esa evolución que va viendo durante la partida, ¿no? Esa epicidad, o sea, que una partida te dure 3 horas y que al final estés ahí sufriendo porque no te queda casi combustible, esos momentos no lo puede dar un juego corto, no te va a dar esa sensación. Y también el momento rol oculto, o sea, a ti te toca ser un Cylon en el Galáctica y tienes que ir poco a poco, no te vas a revelar al principio, que se puede, pero bueno, vas a ir poco a poco intentando que no se te note mucho, digo lo norte normal. Y también es eso, a lo largo de las 3 horas, o sea, tú tienes que ir controlando un poco en qué momento hacer cada cosa, no es otro juego de roles ocultos en el cual igual en los 2 minutos ya se te ve el plumero o lo que sea. Y entonces, pues eso hace que también sea único el juego, ¿no? Y que tiene esa importancia de que dure más. Sobre los roles ocultos también quería comentar, bueno, supongo que la mayoría de gente conozca, aunque sea un poco Galáctica, pero bueno, depende del número de jugadores, hay más o menos Cylon. El número recomendable que suelen recomendar es 5 o 6, quiero recordar, donde suele haber, hay dos Cylons y el resto de los jugadores van a ser buenos. Entonces, eso, hay un reparto inicial que ha dicho Betote en el cual se da la mitad de las cartas y puede que todos seamos buenos o que los dos Cylons estén ya entre nosotros. Y luego hay un segundo reparto. Entonces, eso es más o menos la mecánica de roles ocultos que quería explicar. Y luego, a efectos de lo demás, todos son, los personajes son iguales. Bueno, ya me refiero, son todos, a ojos de los demás, buenos y están haciendo el bien en principio, pero pueden ir saboteando la partida poco a poco. Hasta que se rebelan y ya entonces ya hacen el destrozo final. Eso es para la gente que no sabe qué es Galáctica para que lo entienda un poquito. Yo ya para extenderme en más cosas sería cuestiones ya que tienen que ver con las expansiones sobre todo. Las expansiones han ido agregando cosas, agregando más cromo aún. Claro, la gracia que tiene Galáctica o los juegos un poco más complejos de roles ocultos es que realmente lo que te dan es más opciones para mentir, para esconderte o para justificar por qué haces o por qué dejas de hacer. Me explico, cuando tú te conoces muy bien las reglas, te conoces muy bien el juego y tienes 16 opciones, es fácil, o es, yo creo que es más fácil esconderse y decir, no, he tomado esta opción por esto y por esto, y porque luego puede pasar esto, esto y otro, y esto, esto otro. Cuando tú tienes dos opciones, tres opciones, es que, oye, ¿por qué no has hecho lo que todos estamos viendo que es lo bueno? En Galáctica, digamos, como que te deja te deja muchas más opciones, pero claro, la contra de eso es que te exige conocerlas. Y claro, conocer de verdad como tal, al principio puede ser un poco desbordante. La explicación de Galáctica, creo que no exagero si digo que de media hora no suele bajar. Y las Sí, si le metes expansiones, todo. y claro, y ahora sí, empezamos a hablar de expansiones, las expansiones tienen una parte muy buena. Te meten más cositas, más rollo temático, más elementos, y algunas mecánicas. Y una cosa muy buena es que puedes elegir cuáles de las expansiones y qué cosa de cada expansión quieres meter. Me explico, suele ser frecuente pues utilizar algunas cosas de Pegasus, algunas cosas de Éxodo, y ahora que con la salida de, ¿cómo se llama? El Daybreak este, el Amanecer. amanecer, de amanecer, pues también me quedo con un par de cositas. No meto todo a capón. Bien, aún así, son más cosas que hacer. La mecánica que yo voy a resaltar un poco de todas, que es la que me tiene. Lo que más me ha gustado, yo creo, últimamente es la del líder Cylon. El líder Cylon es un personaje que, entre comillas, va un poco aparte. O mejor dicho, iba un poco aparte en Pegasus y que en Amanecer han conseguido solucionarlo muy bien. Tú tienes un fulano que no sabes muy bien si está yendo del lado de los humanos o de los Cylon, o incluso es peor. Puede que en algún momento le interese cambiar de bando porque sus objetivos ocultos le permitan cambiar o le obliguen a ir con unos o con otros. Eso hace que haya otro puntito más de paranoia, de despiste, de este de qué va en el juego. A mí es un rol que me encanta jugarlo, va a sonar un poco pretencioso, pero creo que no lo juego mal cuando lo juego, creo que mete ese componente de eso de despiste añadido a la partida y que puede hacer que de repente, pues una cosa que parecía que estaba muy encarrilada, de repente se te desvíe, se te vaya, porque ahí va, no habías contado la cual cosa del líder Cylon. Luego, sí, comentar también para la gente que, hombre, quieras que no, estamos hablando de un top 10, este es nuestro número 1 y algo puede influenciar igual a alguien que diga, oye, pues si a esta le gustan tanto los de roles ocultos y lo tienen en el top 1, pues quiero probarlo. Que para esa gente que no ha probado el Galáctica y ve que puede parecerle interesante, que no se asuste con las expansiones, porque el juego básico ya da para muchas partidas. O sea, eso no te asuste, no pienses que tienes que comprar todo porque tú te coges un Galáctica básico y de hecho yo creo que, bueno, las mejores partidas que he jugado yo han sido con Galáctica básico al principio cuando jugaba. Luego sí, las expansiones me han dado más, pero con el juego básico me lo he pasado súper bien, así que nada de tener miedo e ir a por él, vamos. Como apunte. Sí, no, en verdad son cuatro expansiones, son cuatro expansiones muy grandes. Quizás no todo de las expansiones, ya habré jugado como al 30% de lo que tengo de Galáctica, metiendo de expansión entre tableros adicionales y demás. Ahora sí que es verdad que a mí ahora me dices, no, vamos a jugar a Galáctica, pero el básico nada más. Y si tengo las expansiones a mano, voy a decirte por qué. Pero si no están las expansiones, no voy a decir, no, no, no, yo a Galáctica básico no lo voy a jugar. Es un juego que, claro, conforme lo vas jugando, pues vas viendo, ay, pues esto, pues que salgan las naves al azar, pues a lo mejor estaría mejor si hubiese un poquito más de control o si hubiese. Y ya metes la flota Cylon. O el, no, es que somos siete. O ya metes el líder. O tal, pero es verdad que el Galáctica básico como tal sí da para mucho juego. Eso sí, tampoco vamos a engañar. Te va a molar tanto que vas a acabar comprándotelo todo. Y viendo la serie si no la has visto. Y viéndote la serie, de hecho, mi novia que ha jugado a Galáctica pero no había visto la serie, ahora estamos viendo la serie a raíz de lo que le ha gustado el juego. Claro, es que yo recuerdo haber jugado con Rocío, ahí mi Rocío. La primera partida yo creo que jugó, o de las primeras partidas, y le moló, o sea, le entusiasmó el juego de... Con diferencia, vaya, es una cosa que No sé, que jugadores que a lo mejor no están familiarizados incluso con los juegos de roles ocultos les gusta. Importante lo que ha dicho Sergio, un top ten y además el perfil que tenemos nosotros, que es cierto que es un poco homogéneo. Igual no estamos representando bien distintos tipos de jugadores, coincidimos mucho en gustos. Yo remarcaría que alguien que se acerque a los juegos de mesa de roles ocultos, yo no le diría que empiece con ninguna de las cosas que nosotros hemos remarcado, es decir, ni con Stadi Nimeral, ni con Galáctica, ni con, no sé, ni con Archipiélago, ni porque son juegos quizá para algunos de los que estén acostumbrados un poquito más a jugar. No quiero que parezca que nosotros somos ningún tipo de jugones ni nada por el estilo, pero sí que estamos a lo mejor un poquito más acostumbrados a jugar a este tipo de juegos y con muchas reglas, etcétera. Yo, si tuviera que empezar, empezaría con la resistencia a Avalon o con, no sé, con el One Night Werewolf o Ultimate Werewolf. Una cosita. Ficha, que no le hemos dicho, creo. Battlestar Galactica, un juego de 2008 de Cory Konietzka, este tipo de nombre y apellido impronunciable y ganador de Mister Universo. Y con número de jugadores de 3 a 6 y hasta 7 con expansiones y una duración estimada de 180 minutos. Vale, pues yo creo que con esto hemos terminado lo que es el top. Bueno, no sé si queréis decir algo más de Galáctica, algo más que... Voy a hacer una pequeña comparación. Estamos comparando Galáctica con Dead of Winter y explicar por qué al menos yo he puesto Galáctica por delante de Dead of Winter. Y es porque este es un top de roles ocultos. Y sí que ahí pienso que en eso Galáctica tiene más peso. Tiene más peso el estar intentando ocultar tu rol e intentando adivinar el rol de los demás que en Dead of Winter, en el que estás más viviendo la historia y ya de paso vas a ver los roles. Y bueno, también como decía Calvo, que si alguien de, ay, pues no sé si este tipo de juego me va a gustar, no compré Galáctica, que a lo mejor os estalla la cabeza. Yo sí que diría que la resistencia es el juego para meterse en roles ocultos ideal, porque el One Night está muy bien, pero quizás demasiado particular en sí mismo como para decir que te puede gustar el One Night y no gustarte otros. Pero la resistencia Incluso, es un... Sí, perdona, sí. incluso el Bang o incluso el Saboteur que hemos hablado, que lo hemos metido en los primeros, en el puesto 10, en el puesto 8, en el puesto 9, quizás sean juegos mucho más accesibles y mucho más de iniciación, por así decirlo. Con lo cual, lo que estoy diciendo, si alguien tiene dudas, que pues quizás sea mejor empezar con algo un poquito más ligero, menos gore. Una cosita que se me ha pasado antes, del One Night Ultimate Werewolf. El autor, el diseñador, es una tontería, pero bueno, creo que puede resultar interesante a alguno que otro. El Ted Alspach es el diseñador, además, de Suburbia y de varias expansiones y elementos para el Age of Steam. O sea, otro ejemplo de diseñador que estaba en otra película, que estaba dedicándose a diseñar otro tipo de cosas más, bueno, más euro, más tradicionales, y de repente se marca un juegazo de roles ocultos con unas características en cuanto a las mecánicas completamente diferentes. Y de Suburbia, es el diseñador de Suburbia, del Mutant Meeples. También le gusta bastante a Betote, es decir, un diseñador, pues quizá un tanto versátil a la hora de diseñar juegos. Sí, también Ted Aspa, que es un diseñador que se le da muy bien esto de coger un concepto y desarrollar algo chulo. Con One Night Ultimate Werewolf hizo el desarrollo a partir de One Night Werewolf, el propio Ultimate Werewolf, que cogió el juego de hombre lobo normal y le empezó a meter caña. O sea, es realmente el hombre lobo definitivo porque tiene todas las posibles variaciones, tal, Mutant Meeples, que al fin y al cabo es Ricochet Robots metiéndole un poquito más. Se le da muy bien eso, de coger un diseño y trabajar sobre los mapas de Age of Steam igual. Vale, pues con esto hemos terminado el top, pero seguro que tenéis alguna mención que igual no ha entrado, algún juego al que queréis mencionar un poquito. Bueno, supongo, ya lo he dicho así por decir. Sí, yo tengo un par. Yo tengo un par que, bueno, pues de esas cosas que no, ni han entrado ni se han mencionado, porque sí que habéis mencionado algunas. Yo hay tres cosas que no que he sacado, porque algunos técnicamente no entraban en estrictamente la definición. Uno es el Betrayal at House on Hill. Un juego, un segundo que busco la ficha, en el que en algunas ocasiones hay traidor. Y en otra hay rol oculto y en otras no. Siempre hay un traidor, porque la mecánica básica es que tú te metes en una mansión al más puro estilo Scooby-Doo y hay un momento en el que una mecánica del juego desencadena la partida real. Hay como 50 escenarios diferentes. El rollo puede ir de hombre lobo, de vampiros, de Chulu, de distintas historietas. Y en alguno, de hecho, lo habitual es que uno de los jugadores pase a ser el traidor y pase a hacer de malo, de guardián, de máster o como lo queramos llamar. Pero hay algunos escenarios en los que se entregan unos roles ocultos y uno es el que pasa a ser el traidor. Entonces, bueno, pues como juego en el que hay mecánicas en algunas ocasiones, pues es reseñable. Es un juego que luego si queréis busco la ficha que no la tengo a mano, pero debe tener, yo calculo, unos 8 años o así, que debe ser como de 2005, 2006. Una cosa así, creo que más o menos sale por unos 40, 45 euros. Y la editorial ahora mismo no recuerdo cuál es. Solo está en Pues inglés, ¿no? Avalon Hill fue. Pues. Vale, pues es un juego que no ha salido en castellano, pero que la JGU también sé, creo que fue el que se curró la traducción del juego. Yo tengo un par más. Si queréis hablar vosotros o como, sigo yo, como veáis. Sí, yo es que de los que no he metido se han dicho, o sea, no tengo ninguno más. Entonces, ¿tienes tú alguno que...? Pues vamos, habéis hablado, yo iba a decir por qué no había metido a Coup ni Masquerade, pero ya habéis hablado de ellos. Y quizá hablar de un par que me metieron un poquito en el asunto, no son estrictamente roles ocultos. Uno que además fue reeditado hace muy poquito y con mejores componentes, que es Viva el Rey. No sé si lo habéis jugado. Ese tiene un poquito el punto de los ocultos en cuanto a que tú vas con unos personajes, quieres que vayan mejor y el rollo de estás subiéndole a tu personaje porque quieres que vaya mejor o estás subiéndole porque quieres que se le mate porque parece que va muy bien. Es un juego que yo lo considero el antecesor del Rumble in the House, que sé si lo he comentado. También algunos ponían ese juego como una simplificación del Kremlin. Algunos y es cierto que como tiene esa estructura como piramidal y tal, recuerda ligeramente, digo ligeramente, que todo el mundo entienda el salto de un juego que puede durar media horita a un juego que puede durar 3 horas, como es Kremlin, ¿no? Pero esa estructura piramidal y ese anotarte o tener por oculta quién es el que tú quieres que llegue a ser el rey en ese caso, o el secretario del Partido Comunista en el caso del Kremlin, pues es una mecánica un poquito común. Entonces, bueno, sí. Yo creo que son buenos juegos, ¿eh? Pues di tú otro, Calvo, a ver cuál más tenías. Yo tengo uno que sí que me gusta, pero es donde entramos en el confesar que hay cosas que no tienes del todo trabajadas, que es el Cans and Guns. El Cans and Guns, yo he jugado la versión normal, en la que, bueno, básicamente, para el que no lo conozca, es un juego de 2005, de Ludovic Baublank, distribuido aquí por Cromola o por Asmodee, no sé exactamente, y Repos Production. De 4 a 6 jugadores, aunque como todos estos juegos, cogen chicha con 6. Una banda de fulanos, de atracadores, se tiene que repartir la pasta. Y te vas con tu pistolita, cuentas a la de 3 y te apuntas con la pistola a quien quieres que palme. Tiene un par de mecánicas más para repartir el botín durante 8 turnos, 8 o 10 turnos creo que es. Bien, a esa mecánica hay una añadida que es la que yo no tengo tan trabajada, otra jugada, que es la de uno es un policía. Entonces, hay una mecánica entremezclada con esto de apuntarse, etcétera, en el que te vas pasando por debajo una carta que indica si se ha llamado a, si has dado el chivatazo a la policía y por tanto van a venir y te van a trincar o no. Y eso, pues genera ahí pues, una dinámica de sospecha de si habrá o no, porque no sé si necesariamente además tiene por qué haber traidor, tiene por qué haber policía. Bueno, es un juego en el que esa mecánica, pues yo creo que está chula. Y el juego básico, ya de por sí, pues también a mí me funciona bastante bien y a mí me gusta bastante. Lo iban a reeditar ahora, creo, Sí, acaba de salir. Acaba con de salir la segunda edición. un cambio estético que ahí, no sé, a mí no me termina de convencer mucho, pero bueno, hay Yo público es que para soy todo. fan. Yo es que soy fan de Kovalik y a mí sí me gusta ese juego. Luego dicen que los cambios que han hecho al juego van a mejor. Lo han simplificado un poquito, han añadido dos jugadores más y sí le tengo ganas de ver por dónde ha ido. Vale, pues cuenta tú el otro que tenías ahí que no entró en la lista. Sí, el otro porque ante la duda digo, venga, lo dejo aparte y lo comento luego. Porque no sé hasta qué punto. Y es Mr. Jack. Mr. Jack, claro. ¿Qué tiene? Son dos jugadores. Solamente uno de ellos es el que tiene un rol oculto. Y claro, es una dinámica muy distinta, pero también está ese punto de faroleo y demás. Que no sé, vosotros qué pensáis de ese juego en relación con estas. Hombre, yo técnicamente no lo pondría quizá como roles ocultos, es información oculta, que es algo que puede pasar también en juegos como Confusion, como los juegos de cubos, como bueno, juegos con niebla de guerra, vaya. Hay información oculta, en este caso es un personaje la información que oculta, pero digamos que no se trata de farolear, yo creo que de farolear, mejor dicho, de tú interpretar o tú con tu diálogo, con tu discurso, conseguir convencer a otros de que eres o dejas de ser. Con las propias mecánicas de dónde colocas el fulano y cómo lo mueves, etcétera, es con lo que intentas engañar al otro. Sí, hay información oculta y hay bluffing, que es un poco como describen en la BGG, como decíamos al principio del capítulo anterior, de la primera parte de la, del top ten este, que definen en la BGG los juegos. No hay mecánica de rol oculto como tal, sino faroleo y discusión, creo que hemos dicho, ¿no? Discusión y faroleo. Podría haber un poquito de faroleo, pero la parte interactiva de intentar convencer a otros de que tú eres o deja de ser a base de argumentación, en Mr. Jack yo creo que no está. Para empezar, porque es un juego de uno contra uno. Entonces, esa parte no está. Aunque es, por supuesto, un muy buen juego de faroleo para jugar uno contra uno. Sí, estoy de acuerdo, poco más que añadir, la verdad. Pues Calvo, tú dices que tienes otro más, ¿no? Sí, pero lo mismo, para también dar un poquito de argumentos a los que luego no dan caña al programa porque venimos sin las cosas preparadas. Entonces, traigo una cosa que sí que no he jugado de ninguna de las maneras, pero que me llama la atención, que me gustaría jugar y que, bueno, pues creo que por comentarlo un poco fuera del top, que es el 011. 011 es un juego que salió en 2011 de Marco Baltriani, publicado por PopScriptum, Elfinworks, bueno, las editoriales que no estoy yo muy familiarizado con ellas. Es un juego de 3 a 6 jugadores y dura alrededor de 90 minutos. Y lo curioso que tuvo este juego es que está ambientado, está tematizado con un grupo de metal, no sé cómo llamarlo, si Symphonic Metal o si, en fin, es un grupo que es Therion. Y los personajes que llevas son los músicos. El rollo va de algo así como que se va a despertar una especie de fin del mundo y uno de los personajes lleva un rol oculto que es como una especie de, pues eso, de bicho chungo, de especie de no hombre lobo, pero algo parecido que se despierta cuando se desencadena parte de del final de la partida. Y el resto de jugadores tiene que ir averiguando tanto quién es ese tipo como ir encontrando una serie de objetos, pues para, creo que es tocar una especie de música para detener ese Ragnarok, ese fin del mundo con una musiquita y bueno, no mucho más, no conozco, no recuerdo mucho más de la mecánica. Es un juego que no he visto físicamente, o sea, que no he llegado a tener ni a jugarlo, ni, hombre, igual a algún chavalillo con colecciones amplias conozco y a ninguno se lo he visto. No sé si vosotros lo habéis llegado a jugar, si os suena de hecho el juego. He oído hablar de él y me parecía que era un poco como la variante esta que. No sé si habéis conocido la variante del Cluedo. Aquí por hablar de clasicazos. Pues hay una variante que mete incluso un poco el rollo de roles ocultos o algo parecido, que es que si tú vas deduciendo y al final tú pillas quién es el asesino y te sale que el asesino eres tú, tienes que largarte de la casa. Ojo. No Pues conocía la variante. a lo mejor es un poco como esto, que tienes que ir investigando a ver quién es el que tiene el asunto y a lo mejor resulta que el que lo tiene eres tú. En este creo que, no sé si los roles se daban a mitad de partida o no. Bueno, yo ya digo, creo que se quedó un poco en la anécdota del juego. No ha tenido demasiado tirón. No sé, el éxito de ventas yo creo que ha sido discreto, pero es una impresión, no tengo los datos. Y bueno, pues eso, quizá los seguidores del grupo, del estilo de música, pero creo que ya ha dado los datos, ¿no? Las cifras que tiene son muy discretitas en cuanto a posición y demás, entonces bueno. Pero bueno, por mencionar alguna cosita más, porque como no ha hablado, pues poco por comentar algo. No, yo quería para terminar comentar si alguno de roles ocultos que estáis esperando, como hicimos en el otro top, yo digo el mío, que le hemos hablado antes. A ver, el juego tampoco se sabe todavía mucho de qué va, si es justo roles ocultos. Es el Illegal de Vuelinger, que bueno, el juego no creo que decepcione porque este hombre, por lo menos, los juegos originales son un rato. Y lo que te propone el juego es, bueno, según dice, te pones en la piel de un traficante de diferentes cosas. Bueno, en la portada pone para mayores de 18, no sé si traficas Si con drogas traficas o... con prostitutas, con drogas y creo que con armas. O sea, es decir, Todo lo malo. si Todo cosa va, buena. o sea, lo único que si podrías traficar ya con programas de Telecinco, que sería lo más gore ya siguiente, Claro. pero... No, pues el juego lo que te propone es que tengas que traficar y conseguir colarles la mercancía a los demás sin que ellos sepan qué tipo de traficante eres o algo así. Yo es por lo que he entendido. Por eso digo que puede entrar un poco en el rollo de roles ocultos. Poco más sé del juego. Es una edición multilinguaje que creo que esta semana llegaba a las tiendas o llegaba ya y está en todos los idiomas el juego. O sea, en un montón de idiomas. Yo seguramente lo pille. Vamos, además saldrá sobre los 20 euros. ¿Tenéis alguno en el punto de mira? Bueno, ¿queréis añadir algo de este? Es que no sé si... Yo, vamos, lo único que sé es que es de Bollinger, así que como mínimo le voy a echar un ojo porque es un autor al que tener en cuenta. Uno que estoy esperando, que igual no es exactamente roles ocultos, pero tiene algo de por ahí, es el Sheriff de Nottingham. No sé si habéis oído hablar de él. Es una reedición de uno que se llamaba Robin Hood, que a su vez es una reedición de otro que tenía un nombre en alemán, que básicamente va de hacer contrabando. Durante el juego, durante la partida, tú tienes unas cartas, son distintas mercancías, unas son legales, otras son ilegales, y tú lo que haces es coger esas mercancías, las pones en un sobrecito cerrado, las pones delante y dices, aquí van, en plan mentiroso, aquí van tres patatas. En un lugar de patatas llevas collares de perlas. Y uno de los jugadores se van turnando, es el sheriff que va a decidir inspeccionar una mercancía. Y si te pilla con mandanga chunga, te mete una multa gorda, pero también está el rollo que puedes sobornar a ese sheriff y decirle, no, voy a mirar la tuya. No, es que si no miro la mía, a lo mejor te puedo dar aquí una cosita. No es exactamente los ocultos, pero sí que tiene ese punto de información oculta y le tengo ganas. Tiene buena pinta. ¿Tú, Calvo, tienes alguno o Death of Winter te gusta? Técnicamente, de roles ocultos, como lo que estamos definiendo, Death of Winter era lo que tenía en mira y el otro día lo pude probar y ya hemos hablado mucho de él. No lo Lo que se suficiente. le puede parecer un poquito más, porque tiene alguna mecánica de bluffing, yo le estoy echando un vistacito en estas CDN, ¿no? En las de 2013, es el Robespierre, un juego sobre la Revolución Francesa de Firmino Martínez, el fulano de mil, que viene preparando, y todavía no está, y estará, pues vete a saber para cuándo. Un juego en el que, bueno, algunos compis lo definían como una especie de República de Roma a la francesa. Y tiene algo de información, creo que tiene algo de información, pues eso, oculta, no necesariamente roles ocultos, y pues la mecánica del faroleo está ahí. Entonces, algo que se pueda parecer y que me tenga especialmente interesado es esto. pero de roles ocultos puros, puros, tendría que poderme revisar mucho porque ahora mismo, ya con lo que tenemos, yo creo que ya con este top, vamos serviditos, El de Winter que todavía tiene que salir en castellano y eso ya va a dar para mucho. Sí, hacer ahora mismo vuestra reserva en la web de Edge, les decís que habéis de mi parte. Y que vayan ingresando. Pues nada, chavales, ya con esto yo creo que hemos terminado el top. Al final se nos va a quedar bastante largo, que es bueno, es lo que luego la gente pide, espero que no se quejen mucho. Si ya se empiezan a quejar mucho de que es largo, pues ya vamos recortando, pero de momento. Acuérdate de este concepto, Sergio. Grábalo, ponlo como subtítulo. A los frikis no hay que hacerles ni puto caso. A nosotros tampoco con nuestros top, por cierto. No, claro, pues empezando por ahí, empezando por ahí. Efectivamente, a Calvo y a Sergio no hay que hacerles caso en sus tops. Pues nada, me despido de vosotros. Muchas gracias por estar, Beto, aquí. Gracias por participar y por darnos tu top. Nada, gracias a ti por invitarme y a Calvo por esas risas y esos momentos. Y gracias por dejarnos probar el Death of Winter, sobre todo, que si no, no hubiéramos hablado aquí tanto de él. Y nada, gracias también, Calvo, por estar aquí también por primera vez y haber participado. Un placer, ya sabéis que me tienes a vuestra disposición, a tu disposición para lo que quieras. Sí, seguro que haremos algún top más que guay. Y nada, y gracias a todos vosotros por habernos visto y nos vemos en el siguiente Apetop. Thank you.